Ay, bueno, la verdad es que noches de rock and roll, don Oscar de Vega, Mr. Oscar de Vega, a ver si cómo se te oye. Buenos días. Regúlame bien. Ahí. La audiencia. Ahí, acércate bien ahí tranquilamente. Sí, y nada, oye, buenos días, don Oscar. Y aquí de estreno de nuevo, ¿no? Con una almohadilla nueva para los micros. Esto da gusto, tío. Así da gusto venir y da gusto hacer el programa. Ya sabéis, Revi Radio, Revi Rock Studios, Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Y los mar. Y los. Uy, se me va ya, es que se me va. Y los lunes. Sobre las 3:30 de la tarde, hora Uruguay, y las 8:08 de la tarde, hora española, ahí en Templaria Radio. Y seguimos aquí dando el rock and roll. Don Oscar, que ya hacía algunos días que no venías, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estuve en el Festival de Badajoz de Zafra. Sí. Ah, perdón, en Zafra, en Badajoz, en el Festival Zafra Rock. Pues ahí trabajando un poquillo. Y bien, pero agota mucho. Agota, ¿no? Bueno, agota. En el último programa estaba de vuelta en carretera, ahí mientras estabas tú llevando a las ondas todo este rock. Bueno, la verdad es que para nosotros es un gustazo y ya has venido otra vez. Y bueno, hay que decir que lo que está sonando es una sorpresa que tú y yo nos hemos llevado, don Oscar, ¿eh? Sí, sí, una yo no lo conocía, ¿eh? Muy grata, además, ¿eh? Porque muy grata. Joder, tío. Ya de antemano, querido Francis Sarabia, querido Fran Sud, por favor, queremos una copia de este disco, de este proyecto, que es un proyecto anterior. Hablamos de Fran Sud y hablamos de Francis Sarabia, que es un proyecto anterior de ellos dos, llamado Doctor Voltaje, que no teníamos ni idea, ¿eh? No, yo no tenía ni idea. Además, no es tan antiguo, ¿no? Es de 2017. 2017, por ahí, más o menos. La verdad es que tampoco estoy seguro, 2016. Tendríamos que hablar con ellos. Lo hemos visto ahí en Google, ¿no? Y suena rock... por los cuatro costados. Sí. Punto sureño, pero también ese rock de los 70, tipo de Who. Sí, suena, es brutal, ¿eh? Es brutal. Tienen un disco, no lo sabíamos. Así que Francis Sarabia, Fran Sud, queremos copia física, pero ya, ¿eh? Estamos, Oscar y yo, que se nos cae la baba. Así que es un proyectón enorme, ¿eh? Estamos ahí con los discos en solitario, precisamente de Francis Sarabia y de Fran Sud. Y joder, encontrar que antiguamente han juntado sus caminos, han hecho que no lo sabíamos, todo hay que decirlo. No, yo no tenía ni idea, tío. Yo no tenía tampoco ni idea de que iba a salir, de que estaban juntos y que habían hecho este disco, Bueno, y con Eloy, que es guitarrista también de los desaparecidos Babylon Rockets, donde estuvo nuestro querido Fran Sud, también otra pedazo banda increíble que a mí me gusta muchísimo, sí, yo tengo un disco que precisamente me diste tú en Radio Vallecas. Exactamente. Dijiste, tiene... toma esto, tío, y déjate de country. Exactamente. Bueno, Babylon Rock es que tienen dos discos. Bueno, lo que sigue sonando de fondo son Doctor Voltaje, pero vamos a pinchar ahora la actualidad, ¿eh? La actualidad. Sí, sí. Lo que suena, vuelvo a decir, se llama La bebida y el amor de Doctor Voltaje. Ya lo... Mira. La verdad es que es absolutamente increíble y, oye, yo totalmente enganchado, ¿eh? Tío, rebuscar por ahí, a ver si os queda una copia para dos nostálgicos ahí. Amantes del rock, coleccionistas como nosotros. Sí, sí. Bueno, ahora está, que se nos mezclaba con otro tema. La bebida y el amor, ¿eh? Siempre queda algo que decir. Una voz desagradable en mi cabeza. Pero bueno, ya lo iremos pinchando más veces, sí, iremos pinchando, que aunque sea... Aquí no nos movemos solo por la actualidad musical. Sí, oye, por cierto, estoy viendo aquí el vídeo de La bebida y el amor de Doctor Voltaje. Y bueno, son imágenes impagables. Ver cómo a Francis Sarabia le ponen contra el coche y le posan y se lo lleva a la policía. Francis, joder, y además tiene aquí una cara loco, además está detrás, pero bueno. Encima es buen actor, tío. Es buen actor, ¿eh? Pero bueno, vamos a pinchar actualidad, ¿no? Porque Francis Sarabia sigue y está con ese disco que está a puntito de salir en físico. Sí, y además lo presentó ayer en Murcia, la Sala Yesería, con un éxito notable. O sea que cuando las cosas van funcionando, uno se le alegra el corazón después de apostar por gente como él, ¿no? Y bueno, tío, Francis Sarabia, pues, hombre, yo por el acceso que he tenido a su historial y tal, o sea, es que tiene que ser una caja de sorpresas de toda la gente con la que ha estado, ¿eh? O sea, exactamente. Nos vamos a llevar más sorpresas como esta de Doctor Voltaje, ya te lo digo que, yo. Sí, lo que está sonando es Camayostal, es uno de los temas de ese trabajo que estamos esperando que salga. Y bueno, hay fecha para Madrid. ¿Todavía se puede decir o no? Pues iba a salir justo después del concierto de Yesería. O sea, que estará en todas las redes de Francis Arabia. Lo que sí que puedo adelantar, si no se tuerce la historia, es que va a estar acompañado de Joel Reyes. Toma ya, me encanta. Otro tipo que por aquí puede venir cuando le dé la gana tomarse un café, ¿no? Bueno, de hecho, Joel Reyes y Francis Arabia comparten guitarrista. Y productor. Y productor. Creo que son comparten productor. No sé Sí. Vamos a dejar que suene Francis Arabia y ahora metemos con otro de los que hablábamos implicados en Doctor Voltaje, que es Frank Sud, que estuvimos viéndolo el día de Halloween. Ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Se fueron a volar a un barrio de Madrid. Me dijeron nunca más. Quedará una cama y un hostal. Ya llegó la hora de volar en diferente lugar. Yo quería abrazarte hasta el final, pero el destino tiene otro plan. Fuera de aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Los trozos de mi mitad. Se fueron a volar a un barrio de Madrid. Me dijeron nunca más nos volverás a ver. El pelo por aquí, pero siempre quedará una cama y un hostal. Pero siempre quedará. Y aún pregunto dónde está. La verdad es que cómo suena esto, don Oscar, suena una barbaridad de bien, ¿eh? Sí, tío. La verdad que suena muy bien y cuida muy bien todos los detalles. No solo Francis Arabia en su carrera, sí, sino con todas las bandas con las que colabora, con las que he estado. Siempre se ve que ahí está todo medido al detalle. Bueno, hay que decir que es el primer disco en solitario de él como Francis Arabia. Sí, lo que pasa es que tiene una trayectoria muy larga. Pues, sí, con un montón de grupos y un montón de historias. Que bueno, a ver si tenemos suerte y puede venir un día aquí, ¿eh? O por lo menos tirar de telefónica. Va a haber un fin de semana que va a venir para Madrid a hacer varias cosas. Bueno, a ver, por aquí. Bueno, y si ya de paso tenemos a Joel Reyes, no digo nada, Joel, no digo nada, Bueno, pues si te quieres acercar. Joel, deberías acercarte. Bueno, luego ponemos música y así le etiquetamos en el Facebook y estas cosas y ya nos escucha. Bueno, primer disco que saldrá, y además saldrá en formato vinilo, que tengo unas ganas de tenerlo. Hay de la hostia, vinilo, va a haber CD, Me parece que va a haber hasta casete, no te digo nada. Bueno, yo casete no, pero... lo que es el vinilo sí que me haré con él. Y bueno, vamos a continuar con otra de las personas que hablábamos, lo de Doctor Voltaje, y es Frank Sud, con este tema que dice: el sol nació para arder. Reza lo que sepas, es su último trabajo y lo estuvo presentando hace unos días, el día de Halloween, aquí en Madrid. Así que otro de los que hablábamos de Doctor Voltaje, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues ahí estaba sonando nuestro querido Frank Sud, el sol nació para arder, perteneciente a Reza Todo Lo Que Sepa, su último trabajo, tercer disco en formato físico. Luego hay un EP por ahí también en Bandcamp, para que la gente podamos disfrutar a más no poder. Y estuvo actuando el otro día en Halloween. En el perro, ¿no? En el perro de la parte de atrás del coche. Y la verdad es que, oye, bien, bien, Oscar, nos dejó un excelente sabor de boca nuestro querido Frank Sud, merece la pena verle, ¿eh? Hay por ahí, por la costa, muy buenos músicos, ¿eh? Hay muy buenas bandas y, desde luego, Frank Sud es de estas cosas que merece la pena hacerse con sus discos, ¿eh? El último disco todavía no ha salido en formato físico. Está ahora en las plataformas, con lo cual podéis escucharlo en las plataformas digitales. No vamos a dar la publicidad a las plataformas digitales, ¿no? Bueno, pero las conoce todo el mundo, cada uno que elija la suya y ahí lo tienen. Claro, todo el mundo conoce la suya y ahí lo tenéis para poder escuchar. Y en formato físico, si no me equivoco, nos dijo que saldría en diciembre, más o menos, si no me equivoco, diciembre. Así que, bueno, habrá que esperar. Bueno, lo que suena es Bloody Mackenzie, que es otro de los temas de ese Reza Todo Lo Que Sepas. Y nos vamos a meter ahora con otra banda jovencita que los pinchamos el otro día y que se llaman Terral, que yo te preguntaba, Oscar, si los conocías, ¿eh? Sí, yo los conocía porque en la época de Radio Vallecas nos llegó algo, o se pusieron en contacto conmigo hace ya bastante, además, ¿eh? Uh-huh. Y era una banda que, por lo que yo escuché, era un classic rock, ¿no? de los Stones, ¿no? En ese estilo, ¿no? Llevado al castellano y llevado también un poco, recuerdo por ahí. Sí. Iban en ese rollo, evidentemente, con su historia, ¿no? Pero ahora vamos a pincharlo, yo creo que tienes totalmente de acuerdo, ya lo escucharás, pero bueno, recordaros a la gente lo de Frank Zuck, que lo que suena además es el tema Bloody Mackenzie, y te lo quiero poner un poquito, porque yo sé que a ti te va a flipar un montón. Bueno, Oscar, este sí te gusta, estos sonidos te gustan, ¿eh? Ahí va, ahí se va a terrenos curiosos, ¿verdad? No sabía cómo definirlo, ¿no? Pero sí que está todo lo que estoy escuchando a través de ti tiene una personalidad tremenda, ¿no? Exactamente. Y mezcla muy bien estilos, muy bien cocinados y llevados a su estilo. Merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucho la... interesante, que después de todo donde ha estado y haber mamado todo el rock, yo creo, por lo que escucho, ahora está explorando, está creando un sonido muy especial, ¿no? Y exactamente, recomendado, Frank Zuck. Y lo que suena, lo que hablábamos, Terral. Y al tropezar nos encontramos, vente para acá, es ningún sitio extraño, consiste en tocar el cielo con las manos, el club de los perseguidos infames. A probar todos los fracasos y saborear algún trago amargo, pero menos mal que estás a mi lado para brindar y seguir cantando. El club de los perseguidos infames. Bueno, pues ahí estaban sonando Terral, que, bueno, banda puro de rock and roll, Rolling Stones, como estábamos comentando, Oscar. van en ese estilo, luego claro, luego buscan sus caminos y tal, pero sí que son influencias del rock clásico, digamos, ¿no? Del rock and roll clásico. No entendido como rock and roll de los años 50, sino entendido como de los 60 hacia adelante, ¿no? Esto es un tema, esto es un el último trabajo que nos lo ha pasado nuestro querido Nano de Lengua Armada, y la verdad es que absolutamente brutal. Son 6 temas, el club de los perseguidos e infames, y nada, yo la verdad es que a mí me ha molado mucho, así que evidentemente dar gracias a la banda y bueno, y Nano, que se acuerda de nosotros, Óscar, ¿eh? Sí, sí, no, nos provee de buena música siempre. Exactamente. Bueno, vamos a ir, que se me va, porque estoy preparando el ordenador y me voy para acá. Bueno, antes de ya de que ya tenemos a nuestro invitado, pero antes que nada vamos a pinchar otra de las bandas que por aquí a ti te gustan y que también vienen con nuevo single y estas cosas, ¿verdad? Sí, tenía muchas ganas de escuchar este nuevo trabajo, porque el que hicieron fue antes de pandemia. Quizás estaban buscando su sonido, suenan a muchas cosas, pero aquí yo creo que lo tiene mucho más definido. Y apuestan por las guitarras potentes, con espacios, medios tiempos con potencia también. Y creo que tienen influencia, yo creo que del rock y del rock alternativo de los 90. Pero yo creo que la parte de rock alternativo que tienen ellas es de cuando había mala hostia, ¿sabes? Uh-huh. Antes de que la industria domesticara todos esos sonidos alternativos. Se llaman, como digo, se llaman las Loretas, las que Loretas. También las hemos pinchado por aquí bastantes veces. Y además que van a estar actuando con las Spears, una banda que a mí me gusta muchísimo, de Baracaldo, que van a estar actuando con ellas el 24 de febrero, sí, por del 2024. Tenéis tiempo de sobra, aunque os daremos la lata muchísimo. Sí, porque yo creo que es un concierto... donde se han juntado gente muy afín, ¿no? Pues vamos a decir que suenen las Loretas. Se llama Perdida y es el primer adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Pues nada, pinchamos y ahora nos vamos con los invitados. El tiempo apremia. Ya tengo una edad. Mis lágrimas brotan. Perdida. Perdida, perdida, perdida. No sé ni cómo hacerlo. ¿Qué pasa si estoy dentro? Te basta con quererlo. Pídelo a los ancestros. A veces lleve el viento. Perseguidos por la noche, condenados a ya nunca decir, nunca decir que no. Esta vez nos sobran motivos, ya ves, una bala perdida contra una pared. Ver mover nos quema por dentro otra vez. Fuera hasta los huesos y quedarse aquí no es tan fácil. Fue todo tan violento y poder huir no es tan fácil. Bueno, la verdad es que qué gozada lo que suena Gigante Derry y Don Oscar. Bueno, yo la verdad es que ya los conocemos de aquí, de, yo no sé si es la segunda o tercera vez que vienen. Yo creo que esta es la tercera vez que vienen, ¿no? Sí, más o menos, ¿verdad? Estuvieron viniendo, yo creo que cuando presentasteis el disco y con los adelantos. Sí, vamos a presentar. Bueno, antes que nada, gracias por venir un domingo, nada, ¿eh? Nada, nada, Charlie, Oscar, un gustazo. Bueno, oye, yo creo que hay que decir que la, bueno, sobre todo cómo os ha ido, porque yo preguntábamos fuera de micrófono cómo ha ido la cosa desde la última vez, porque el disco está ya salido, sí. Ya lo estáis moviendo. ¿Qué tal? ¿Habéis salido en directo? ¿Estabais hablando de un festival fuera de micrófonos? Sí. ¿Cómo ha ido la respuesta? Como la vida misma, agridulce. Diría. Agridulce. Momentos muy lindos, momentos muy frustrantes. Hemos salido un poco y nos han pasado cosas lindas. Por ejemplo, fuimos a Pamplona y fue sold out. No entendíamos. Toma bien. Ya, en Pamplona. En Pamplona, en la sala Chinchurri, sold out. Y hay una anécdota ahí muy graciosa que cuando terminamos de tocar, salimos ya a la calle, estábamos fumando un pit y qué sé yo, y salía la gente y mucha gente se acercaba, ¿no? Y decía, oye, me ha molado mucho el sonido de la banda, qué bueno, tal. Y yo le pregunté a un tío, oye, ¿y cómo es que habéis llegado, ¿no? A vernos? Y me dice, pues nada, yo sigo al Chinchurri en el Instagram y pues anunciaban que venía una banda de Madrid a tocar a Pamplona y dije, bueno, vamos a ver qué tal suenan los ayusos estos. Oye, que alguien... Es que no le digan con eso. Oye, pero de todas maneras, que alguien diga eso, de decir, estoy en la página del Facebook de no sé qué de la sala y diga, oye, a ver quién es, voy a probar. Hostia, eso sí. En estos tiempos que corren. Me quedo. La segunda parte me ofendió un poco, ¿no? Sí, pero oye, que te diga un tío que o una tía que se mete, lo ve en el claro. En esta de Facebook viene de la banda sala de Madrid y quiero saber a qué suenan. Voy a. Hostias, voy a, es que claro, eso ya no es decir voy a ver esta banda porque la he escuchado, porque no sigo, ¿no? No, tenían curiosidad. Voy a ver un concierto que de una banda que no conozco a descubrirla, ¿no? Y eso, claro. Eso ahora escasea mucho y tendría que haber mucha más gente que pensara de esa manera. A esa persona hay que ponerle un templo, por lo menos, ¿eh? Un templo, ¿eh? Y o sea, es tremendo, ¿eh? Este rollo es un poco impredecible, ¿no? Estuvimos en Lugo, por ejemplo. Sí, hay una gira ahí por Galicia, ¿no? Hicimos ahí unas fechitas en Galicia. Lugo fatal, ¿no? Había... muy poca gente, muy poca gente. Y al otro día tocábamos en Obarco, que es un pueblo bastante más pequeño y tal, y sold out otra vez. En el pueblo chiquito, petado. En la ciudad grande, pocas personas. Al otro día en Berín, tocamos al aire libre en una plaza y tal, y fue muy lindo, mucha gente acercándose y bailando y tal. Y bueno, culminamos el verano tocando en el Festival Gigante, que eso fue, a ver... Eso fue una pasada. Sí, además que había ahí un montón de gente. Mucha gente. A ver, nos tocó el sábado, que fue el día de la tormenta. Pero nos tocó justo antes de la tormenta. Entonces, bien, oye, bien, bien, bien, ¿eh? Salimos al escenario, abríamos nosotros ese escenario, era el escenario secundario, y había poca gente. Para la mitad del bolo, eso estaba petado. Petado. Pues eso es muy difícil abrir un festival donde la gente complicadísimo. Muchas veces complicado, ¿no? Porque te empiezas a ver, hola, ¿qué tal? Bueno, y yo ya hace que no se ve y tal. Y para que el grupo los metas enseguida en el concierto, siendo que lo que les espera todo lo demás es muy complicado. Bueno, y sobre todo que atiendan. Claro. Porque cuando uno llega, y yo lo digo por experiencia propia, es verdad que yo soy muy friki y yo me quiero devorar desde el primer grupo hasta el último, ¿no? Pero la gente cuando entra de primeras a un festival, empieza a ver un grupo no sé qué, empieza a mirar las tiendas de ropa, del merchant, los discos, y a lo mejor la pizza. La pizza y tal, y va escuchando el primer grupo de fondo, ¿no? Y dice, ah, pues bueno, son majos, ¿no? O sea que eso es difícil, además. Nos pasó algo lindo, se acercó un tío y nos dijo... Venía, bueno, el Festival Gigantes en Alcalá de Henares. Sí, sí. Llega el tío y nos dice, vengo de Madrid, venía por la A2 y venía buscando en la programación las bandas que iban a tocar. Y llegué a ustedes y me la apunté. Dije, a estos los tengo que ir a ver. Y se quedó ahí todo el tiempo. Evidentemente se fue con una camiseta, un abrazo, una lágrima, claro. Un beso en la boca, todo, ¿no? No, pero, joder... O sea, pasa cosas bonitas. Sí, eso es bonito, sí. A ver, eso es lo que nos da el aliento, el no para aliento seguir, ¿no? Para seguir, pero hay una parte de la que no vamos a hablar aquí tanto, ¿no? Pero claro, complicada y tenebrosa. Esto es un camino de resistencia a la frustración. Claro, es verdad que además tú me lo estabas diciendo, nos estabas comentando lo de la marca indie o indie. Sí. Oye, uno tiene que luchar porque te vean como indie, como no te vean indie, o esa marquita, no sé si os la han puesto, por qué os la han puesto, y mira, a quitárselo es... En el estricto sentido de la palabra somos una banda indie, en el sentido del funcionamiento y la gestión. Claro. Es una banda autogestionada, autofinanciada, autotrabajada, autotodo. Autotodo, o sea, autotodo. Independiente... Total. Es de todo menos autotune. Eso sí. El sonido no creo que sea un indie y mucho menos estamos muy alejados, afortunadamente, del tontindi, ¿no? Yo como anécdota os diré que la primera vez que os vi fue en El Perro. Sí. Me llamó Pablo y me dijo, vente a ver y tal. Y son indie. Y yo dije, joder. Ahí voy. Me tengo ahí que voy comer una banda de indie. Ahí va, ahí va. Pero claro, yo llego ahí abajo, boom, y empiezan a sonar y digo, ¿esto es indie? Pues qué diablos. O sea, empecéis a sonar guitarreros, a mí me sonaba, me acuerdo el recuerdo, todavía no estabais grabando este disco nuevo, era un reencuentro con todo. Sonaban guitarras fuertes, sí, tipo 60s, hiciste hasta un tema muy country. Sí. Y dije, joder, resulta que era indie, me mola y no lo sabía. No, pero es curioso. Lo que pasa es que yo creo que en España, y ya con esto. No, sí. Yo creo que hay el rock urbano punk, el heavy metal. Luego quizá el rock and roll más tequilero y todo lo demás, todo sea lo que sea, es indie. Indie. El resto ya de la sea la americana o lo que sea. Claro, yo creo que la historia es que al final, pues la gente, como no lo tenga muy claro, pone todo en marca indie. Bueno, además es una etiqueta que ha vendido mucho durante todos los 90 y los 2000, entonces pues mucha gente se siente, pues a lo mejor acomodado en eso como manera de llegar, pero luego enseguida hay que quitarse la etiqueta, ¿no? Absolutamente. Bueno, la verdad es que yo creo que no soy Cindy. Es verdad que cuidáis mucho melodías, un montón de cosas, como la gente está sonando de fondo y ahora pondremos uno de los temas para que la gente lo escuche, pero realmente indies en el sentido, no sé... Vetusta Morla, que yo creo que es el grupo indie por excelencia. Love of Lesbian, todas estas cosas no. Dios, que bueno, que ojo, que no lo digo, que habrá gente que indie que me está escuchando y dirá, hostia, tú. No, estamos hablando de sonido, no estamos criticando a ninguno. Pero es verdad que cuesta quitarse un poco las etiquetas. Oye, y aparte del directo, un poco como está respondiendo, que me alegro que haya esas cosas alegres. Oye, ¿cómo veis el disco que habéis sacado después del tiempo que ha pasado? Bueno, ¿lo ves mejor, peor, regular? ¿Te gusta? ¿No te convence? ¿Este tema lo borrarías? A ver, el proceso del disco fue muy complicado porque literalmente lo digo, teníamos 50 demos, 60 demos quizá, o sea, era una locura y pues la pasta alcanzaba para grabar 6, ¿no? Es claro. El 10%, entonces digamos que una entraba y 10 y 9 se descartaban, era complicado. Quizá si tuviera que hacer la selección de temas a grabar, hubiera cambiado un par, pero con lo que se quedó grabado yo me quedo más que feliz. Y aparte, la calidad, el aprendizaje, la gente con la que grabamos, a ver, el sonido brutal, Milo Freudeval, un productor argentino, Siete veces nominado al Grammy, ganador de tres. Uh-huh. ¿Te imaginas lo que aprendimos con él? Era brutal. Y bueno, después Flippy, el guitarrista de Jumbo, que también muchos de los arreglos en guitarra y demás, Flippy metió mucho la mano. Uh-huh. e iba indicando caminos. Había cosas que estaban sobrecargadas y nos decía, aquí, como Ringo, less is more. Vámonos por una cosa mucho más plana, no es necesario todo ese adorno. Y Milo estaba así tirado en un sillón y decía, no, boludo, eso está muy rococó. O sea, decía... Pero fue una pasada, ¿no? Grabamos en la Casa Murada, en Tarragona, pues un estudio mítico donde pasó Bunbury, los Lesbian, Elefantes, etcétera. Claro, Bunbury se tiró 25 días, nosotros 6, ¿no? Es la diferencia cuando te paga la Warner y cuando lo pagas tú, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, fue una pasada haber estado ahí y con Milo y con Flippy. Ahora estamos ya como cerrando el ciclo de este disco. Tenemos muchos temas nuevos, muchos. Mismos que, por cierto, vamos a estrenar algunos en el próximo concierto. En el próximo concierto, que es el viernes. El viernes que viene, el viernes 10 de noviembre en la Sala Siroco. También mítica sala Siroco. Buena sala, Mira, que haya pasado por ahí los planetas un montón de veces para mí ya es es como, hostia, para embarrarme planetas, en el piso. Hostia, los planetas, es buena banda, Mi banda española favorita. Buena banda, Buena banda. Y bueno, vamos a ponerle final, entre comillas, a esta etapa de que hemos hecho mal el EP. Tenemos nuevo guitarrista. Oh. Hemos tenido también ahí cambios en la alineación. ¿Cómo se ha quedado la alineación? ¿Ya ha habido cambios? Se salió Álvaro Montes, el guitarrista Rhythm. Sí. Y entró otro chaval que se llama Lalo, que es un guitarrista impresionante. Quizá trae otra escuela, pero poco a poco hemos estado encontrando... como jalarlo al sonido que tenemos nosotros, ¿no? Es complicado. Sí. Cuando eres frontman en una banda, es complicado después entrar a otra, porque tienes todavía muchos vicios de cuando eres el frontman. Exacto. Y entonces hay que decir, a ver, aquí menos Eddie Van Halen y más meter un poco más de Paul Thompson, ¿no? Ha habido que contenerle, amarrarle y romperle. Que seguía se le va. Hay que romperle dos falanges al cabrón para que se controle un poco, ¿no? Pero si no es como le pasa como a la famosa escena de Regreso al Futuro, ¿no? Exactamente, tal cual. Pero nada, trabajando con Lalo y muy bien y divertidos y bueno, en el Siroco creo que va a estar muy bueno. Estaba pensando que dice que tenéis tema nuevo, sí. Más que solo había grabado el 10% de los que ya teníais. Bueno, era. O sea, que guardarlo todo en el cajón, que tenéis, por lo menos materia tenéis para décadas. Bueno, claro, ganas de poder grabar, me imagino locas, pero hay que esperar, claro, también hay que esperar. Haremos caja y la intención de nuevo es grabar con Milo Freudeval y con Jorge Tamés y... Vamos a estrenar ese día una nueva vieja canción. Ahora que lo decías, justamente va a salir una canción, vamos a estrenar una canción que se llama Lucifer, que se hizo durante el encierro. Sin temor a equivocarme, para mí podría ser la mejor canción de Gigante R. Hostia, toma ya, hostia, Lo digo así en serio. Lo que sí que... Por todo lo que implica y todo el empaque. Sí que se nota, porque yo cuando fui a veros por primera vez, me metí en el Spotify a ver qué había y tal, y sí que se nota un salto tremendo de este EP en sonido, sin menospreciar lo que había antes. No. Pero ahí sí que se nota una apuesta por sonido, por una banda, y bueno, de hecho, vosotros estáis de acuerdo con todo eso. Absolutamente, y te voy a decir algo, Oscar. El último disco, antes del EP, el Entre Ruinas, está hecho a trío. O sea, eran Rubén en la batería, Aitor en la guitarra, tocó los bajos también, y Miguel en las vocales. No había entrado Montes en ese entonces y no había entrado yo tampoco. Entonces de un trío pasamos a quinteto, y ese quinteto empezó a trabajar con nuevos sonidos y nuevas formas y con las influencias de cada quien y lo que aportaba cada quien. Y después, bueno, vienen estos productores y también le dan un vuelco tremendo, ¿no? Vamos, músculo. Le dan músculo. vamos a meter uno de los temas para que la gente ya escuche un tema así entero. Venga. Que nosotros, no, la verdad es que tenemos, vamos, rajamos por todos lados, rajar, y cuando viene Rafa, por ejemplo, gente aquí que con la que da gusto rajar, pues se convierte esto en la tertulia del bar, ¿sabes? Eso pero yo creo que es parte de nuestro no encanto, veo las cañas, ¿no? Por ningún lado, ¿eh? Sí, eso es lo único. No veo las cañas. Bueno, no veo las cañas, pero intentaremos otro día dar las cañas, intentaremos otro día dar las cañas. Vamos a ver, pero, vamos a ver si nos... vamos a ver, que parece que nos está fallando el ordenador un poquitín. Vamos a ver. Que nos falla un poquito. Bueno, hablamos tú y yo mientras... Sigue hablando mientras lo voy arreglando. Bueno, recordamos, vamos a recordar la fecha, que es en la sala Siroco, y sobre todo forma de coger entradas y este tipo de historias, mientras voy arreglando el ordenador, a ver si lo conseguimos, ¿eh? Bueno, lo dicho, viernes 10 de noviembre, sala Siroco, 9 de la noche en la puerta, en Dice.fm, pueden sacar las entradas anticipadas, están en 11 euros. Habrá in situ también, costarán 3 euritos, 4 máximo más, pero vamos, sí que hay anticipadas. Lo dicho también, vamos a tocar como recapitular un poco el EP para darle final y vamos a tocar un montón del material nuevo que seguramente vamos a... ¿Y alguna adaptación de discos antiguos? Sí, por supuesto, hay del Entre Ruinas, hay varios temas, abrimos con una de esas, de hecho, y del primer disco hay una. Perfecto, o sea, vamos, sí, a ver, hay repaso, Digamos que es una especie de fin de gira donde vamos a ver de todo, desde temas nuevos... El EP, que es el protagonista, y luego tenemos temas revisitados. Así bueno, es, total. Vamos a seguir, que suene hasta los huesos y ya hemos arreglado las cosas. Bueno, la verdad es que suena absolutamente brutal, gigante, Derry. Y bueno, antes que nada, pues vamos a volver a decir, don Oscar, que van a estar actuando el día 10 en la sala Siroco. En un concierto que cuando... A ver, este concierto hay que verlo, porque es que vamos a ver el pasado, el presente y el futuro. Claro, ya lo estaba diciendo Rafa. Lo estaba... saquen un nuevo disco, pues ya a lo mejor el setlist se base más en este último y en el nuevo, ¿no? Claro. Entonces es una manera de descubrir a la banda en todos sus costados, claro, ¿no? Literalmente. Y pasando por todas las etapas y quizá un poco todos los sonidos y la evolución que han ido teniendo, ¿no? Hay canciones muy cañeras, pero son canciones realmente sencillas. Bueno, después hay canciones mucho más complicadas, no solo a nivel ejecución, sino a nivel melódico y compositivo, sin sonar que somos nosotros Dream Theater, ¿no? No lo somos, no tocamos así. Pero vamos, sí ha habido sin duda un cambio en estructuras, en sonidos, en melodías, en todo lo que estamos trayendo. Me comentaba Rafa antes, que estabas comentando, que bueno, ganas de grabar hay un montón, ya hay sí. temas nuevos y me imagino que, como comentabas al principio, de temas que ya tenéis que hechos, compuestos. Pero oye, a nivel de sonido, entiendo que también lo has dicho, que vais a grabar en el mismo sitio, productor, entiendo. Si se puede, entiendo. En el mismo sitio no estoy muy seguro, eso sí que podría cambiar. Pero con los mismos productores sí es toda la intención. Claro, y eso, de hecho, claro. Les puedo contar que prácticamente cada demo que estamos haciendo y sacando llega por WhatsApp o por correo a Mielo Freudeval y a Flippy. Claro. Y desinteresadamente, porque vamos, no hemos hablado ni de fechas, ni de números, ni de dineros, ni de nada. Desinteresadamente nos empiezan a dar directrices de por aquí van los tiros, por acá no. Oh, esto está muy rococó. Quítale un poco del overdrive. O sea, hay ahí algunas instrucciones que ya empezamos a recibir. Claro. Con lo cual entiendo que el mismo sonido, ese sonido que habéis sacado en este trabajo, está incómodo y ese es vuestro sonido, ¿no? Yo creo que ahí estamos. O sea, eso es Gigante Derry y es no la zona de confort, pero sí la zona de Gigante Derry. No, ya, importante, Oscar. Importante. Yo quería saber, que no sé si podéis adelantarlo, si quizás este disco ha sido un EP y es una toma de contacto, si el siguiente va a ser un disco más largo. Absolutamente. Eso sí. Yo creo que es el momento, ¿no? Sí, te lo puedo decir, Oscar. Estamos pensando en 12, por lo pronto. Hostia, ahí sí. Bien. Ahí sí vamos a tener a Derry en todos los lugares, ¿no? Sí, ahora. Como siempre en la maldita vida, depende del maldito dinero, ¿no? No. Claro. Por eso te lo he preguntado. Claro. Sería presupuesto para un largo, ¿no? Dependiendo del maldito dinero, ya lo has comentado. Entiendo que fecha, ¿tenéis fecha o no? No se sabe todavía. A ver, lo que queréis, ¿eh? Ojo, que luego ya el dinero, como tú has dicho, Rafa, es el que manda muchas veces, ¿eh? Hubo una juntita post-ensayo el otro día y Aitor, nuestro guitarrista, decía... Toquemos en Siroco como los dioses, hagamos lo que sabemos hacer y tal, y después de esto tomemos un pequeño receso como para meternos al local de lleno, trabajar estructuras, sonidos, canciones, o sea, que quede esto fino, finísimo. Si van saliendo bolos sobre la marcha, por supuesto tomarlos, hacerlos, etcétera, pero que no sea la prioridad tocar en vivo, que la prioridad sea encontrar las canciones, encontrar las estructuras, encontrar el sonido, encontrar las voces, que a veces es difícil, y también al mismo tiempo ir haciendo cajas si se puede para ver si podemos grabar un próximo material. Ahora, tenemos también un poco la ventaja que está Lalo, el nuevo guitarrista. Sí. Lalo estudió ingeniería de audio en el Canadá y tiene mucho equipo, tiene un par de consolas y tiene muchos micros y hay muchas cosas con las que podríamos empezar a trabajar y terminarlo quizá ya en México, que es de hecho donde se mezcló el disco. El disco se lo llevó Milo en un hard drive y se mezcló en un estudio que se llama Topetitud, que está en el barrio de Coyoacán. Sí. Está justo enfrente de la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera. Sí. Ese estudio lo tiene Milo en sociedad con Paco Ayala, el bajista de Molotov. Sí. Y ahí se hizo la mezcla. Y después el máster se hizo en Monterrey, Nuevo León, en México. Toma en ya, el norte, en Victoria Records. Entonces pasó por Cataluña, por Madrid, por México DF, por Monterrey. Bueno, yo, como me pueden escuchar, yo nací en México. Hombre, tienes un acento que sí, evidentemente de Andalucía no es. A ver, es que esa es la historia. Mi padre era sevillano. Sí. Mi padre sevillano, mi madre catalana. Y yo nací en México, muchachos. Bueno, pero no está nada mal. No está nada mal, No, no está nada mal. Una aguanta vuelta. Pero ese acentito lo tienes, evidentemente. Claro. Yo creo que la gente, cuando lo esté escuchando, dirá: pues hombre, de Andalucía no es. Aunque sí, tu padre sea sevillano. Este güey viene de México, ¿vale? Y esas expresiones que se van colando. Este vato viene de allá. Esas coletillas que vas diciendo y que se te van colando, claro. Pues evidentemente ahí se nota, ¿eh? Total, se nota, claro. Total. Hombre, yo no sé, oye, ¿y cómo hablabas del nuevo guitarrista, Lalo, no? Me imagino. Por cierto, mexicano. Lalo es hijo de gallegos. Hijo de gallegos. Pero mexicano. Allá, ¿eh? Nació en México, Lalo también. Ya sabéis. Va a ser una banda mexicana más que madrileña. No, bueno, somos 3-2, ¿no? A ver, de momento, ¿no? De momento. Oye, pero fíjate que estas cosas, incluso a lo mejor puede facilitar enlaces para ir a México, ¿no? A ver, hemos estado ya en varios programas de radio. Sí. Hemos salido en los principales diarios en México, claro. En el Reforma, en el Universal, etcétera. Y también por circunstancias del destino y tal, terminamos en la primera plana espectáculos del periódico El Colombiano de Medellín. Toma ya. Este, joder, ¿eh? Vino una periodista de Medellín a entrevistarnos y bueno, terminamos hablando de Colombia y una posibilidad, qué sé yo. A ver, yo creo que sí va a haber eventualmente un cruce hacia allá. Hombre, yo entiendo creo que vamos a sonar. Estamos sonando allá. Uh-huh. Cuando vemos las gráficas de Spotify y tal, los malditos números. Sí. Qué molestos son los malditos números. Un mal necesario. Un mal necesario, pero oye, el decir que tienes buenos números en México. Hay buenos números en Colombia es la hostia. Definitivamente. Porque aquí hay muchos grupos en España que se darían de leches por conseguir buenos números para poder ir a tocar allí, ¿eh? Recuerdo una vez entrevisté a Miguel Bosé y hablábamos del disco Bandido. Sí. Fue, yo creo, que el disco icónico de Miguel Bosé. Uh-huh. Y Miguel me decía, lo grabé, fui a tal disquera, muy interesante, Miguel, pero no es lo nuestro. Fui a la otra, lo mismo, fui a la otra. Todas me rechazaron. Entonces, cogí una maleta, la llené de viniles y me fui a México. A la primera disquera dijeron, hostia, Miguel, le pusieron los papeles, firmó. Y Bandido salió en México. Y por el éxito que tuvo en México, repercutió entonces en España y el tío volvió aquí. Y me lo decía Miguel, el éxito de Bandido, yo se lo debo a México y a la confianza de las disqueras de México, no a España. ¿Alguna banda ha habido? A la Quinta Estación pasó exactamente lo mismo. La Quinta Estación se hizo en México y cuando triunfó ahí, pues brincó. Aquí tocaban en garitos, los típicos garitos. Claro, exactamente. Vamos a dejar que suene un poquito de música también para que la gente lo escuche y seguimos aquí. Generación Suicida. Pastillas. Nunca Bueno, la verdad es que suena de la leche de bien, ¿eh? Suena la leche de bien. Nos acercamos ya a van a ser la una, más o menos, y vamos a continuar con el programa, nuestra segunda mitad de programa. Pero oye, no quiero olvidarme de volver otra vez a insistir. Rafa, vamos a volver otra vez a decir la fecha de Gigante Berry aquí en Madrid, ¿eh? Sigue dándole. Por supuesto. Dale a la tabla. Para el que no le quedó claro, ahí les va de nuevo. Ponemos voz de locutor. Sí, ahí, ponemos. Sábado 10 de noviembre, Sala Siroco, Gigante Berry. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! Eso hay que cortar, hostia, ¿eh? Eso hay que cortarlo, editarlo y meterlo en el teaser este que está pulgando por ahí. Esto sí, ya hay que meterlo directamente. Bueno, Sala Siroco, que Sala la verdad Siroco es que 10. Tengo que decir que es una sala que además que me encanta, ¿eh? Es una sala. La Sala Siroco suena divino, tiene un equipo brutal, o sea, las condiciones técnicas son muy buenas. Pues es una sala con mucha mística y con caché y con cochambrito ahí. Bueno, mística. O sea, aquí toda la escena underground nacional ha pasado por ahí. A ver, grupos que ahora son adorados, amando poder, bueno. Más underground, Buenas Noches Rose. Pereza, bueno, de ahí salió también Pereza, empezaron ahí. Todo este rollo de Rolling Stone, cosas más alternativas, Yogurt Days, Indies, todo eso ha pasado por ahí y sigue pasando, ¿eh? Claro. Y es una sala, como tú dices, Rafa, que tiene un sonido que te cagas. Sí, sí, totalmente. Además, que yo creo que vuestra música necesita un buen sonido porque tiene mucho detalle. Hay muchos detalles, hay muchas capas. Y hay muchas capas, hay muchas detalles. Y es muy bueno que tengáis una sala adecuada. Y tenemos otra sorpresa para ese bolo. Hay teclista, güey. Hay teclista. Toma ya, ¿y eso? Y es un teclista que te... No, pero muy bien para una banda como la vuestra, sí, apoyada por un teclista, porque yo creo que lo pide, ¿no? Envuelve muy bien los sonidos y todo. Rellena muchas partes, da muchos ambientes, hace muchas atmósferas, es eso. Sí, yo creo que es la parte principal, las atmósferas que crea. Antonio Box se llama, es manchego, si no me equivoco. ¿Ves? Hay todavía. Sí. A ver, somos todos españoles al final del día, de sangre, con DNI y tal, con diferentes acentos. Pero... No, pero yo creo que es. Bueno, que enriquece al grupo, ¿no? Todo. Oye, eso es importantísimo, porque las influencias musicales que tiene cada uno son diferentes. A ver, Miguel es venezolano. Miguel nació en Venezuela, bueno, y vivió en Venezuela hasta los 17 años. Es hijo de gallegos también. Hostia. Y bueno, el resto de su vida lo ha pasado acá. Ha pasado más tiempo acá que allá, pero tiene una influencia fuerte, por ejemplo, de Soda Stereo. Sí. Es muy fan de Soda Stereo. Y hay cosas que yo de pronto noto como... está muy Cerati esto. Bien. Oye, ¿vosotros solos en la Sala Siroco o vais con otra banda a acompañar? No, ¿vosotros solos? Estamos solos. O sea, que estamos hablando de que empezará sobre las 9:30 o las 10 por ahí. Está anunciado que a las 9 se abre la puerta. Yo supongo que eso, 9:30, 10 de la noche estaremos arrancando. Aseguramos que yo voy a la Sala Siroco bastante... son puntuales. Pueden bajar 5 o 10 minutos, pero son puntuales. Sí. La última vez se agradece que casi todos los conciertos suelen ser puntuales. Sí. Siempre hay uno. Te avisan, esto es la apertura de puerta, y en media hora suele empezar. Pero vamos, ya digo, Siroco es puntuales, clavaos, ¿eh? Ahí pone 9 de la noche. Sí, yo creo que a las 9 de la noche hay que entrar, tomarse una birra. Y en cualquier momento comienza y hay que disfrutar. Te dan el tiempo adecuado para esperar a la banda, como dice Rafa, tomarte una birra, relajarte, hablar con la gente, y este tipo de cosas, que es lo importante. Sala Siroco, Gigante Berry, y bueno, tenemos que ir terminando, pero bueno, antes que nada, Rafa, sobre todo la gente que esté escuchando dice, bueno, ¿cómo consigo el disco? Aparte, evidentemente, del directo, el día 10 de este mes de noviembre, claro, la Sala Siroco. Ahí va a haber discos físicos, obvio. Claro. Pero nos pueden escribir, ¿vale? Claro, imagínate que nos está escuchando, y sin imaginarte, alguien de Barcelona dice, coño, pues Rafa me está cayendo bien, es majo, oye. Qué mal gusto, pero bueno, qué bien habla, y me caen bien los mexicanos, y dirán, vamos a echarle un ojito. Pues oye, @ Gigante Derry en Instagram, en Twitter, Gigante Derry en Facebook. Nos pueden escribir por ahí, nos pueden pedir el disco y lo enviamos. Ya hemos enviado un par, ya se fue uno a Sevilla alguna vez. Sobre todo los discos los hemos vendido in situ, ¿no? Cuando hay bolos, ¿no? Exactamente. Pues es una banda que además convence en directo, ¿no? Sí. Y yo lo puedo decir, claro, que os he visto. Y que dices, ya a la mitad del concierto empiezas a mirar al puesto, ¿sabes? Diciendo, a ver si hay bastantes, me voy a quedar sin uno. Pues eso. Aún así, para la gente que nos estáis escuchando desde fuera de Madrid, que no podáis ir al concierto de la Sala Siroco, pues ya sabéis, les escribís o en el Facebook directamente, sí, Gigante Berry, y lo tenéis todo rápidamente. Más fácil no se lo podéis poner, ¿no? Nada, ahí está todo, ahí está toda la data. Y seguro que está con unos precios carísimos, ¿verdad? Está con un precio carísimo el disco, ¿no? Es impagable, son 10 pavos, lo siento mucho. 10 pavos, me cago en la leche. Esto lo es... siento, ¿no? Solo con la vuelta que da el disco entre México, sí, ya tendría que valer más. Ya sabéis, es que las bandas indies tienen que costar dinero, Créanme. No estamos haciendo un duro con esto. Sí, bueno, oye, a ver, yo lo estamos hablando en broma, ¿no? Y estas cosas y nos estamos riendo. Pero sí que me gustaría que la gente que escuche, que dice 10 pavos, coño, esto cuesta amortizar, aunque sea un CD, y hasta el último pavo está justificado, ¿eh? Yo creo que estamos, o sea, el precio está muy por debajo de lo que hemos invertido. Pero no importa, entendemos también que las formas de consumo de música han cambiado un montón. 10 pavos es como un precio estándar para la gente que todavía le gusta tener el formato en físico. No, además que yo el formato físico es que es como suena, tío. Es que pero te lo escuchas en tu casa, exactamente, en una plataforma, te lo escuchas en tu casa con el formato físico y parece que estás escuchando otro disco distinto. No, pero... y te voy a decir algo, por ejemplo, la portada del EP, la portada nos la hizo el pintor hiperrealista e ilustrador madrileño Borja Bonafuente, que ha hecho muchas portadas para muchas bandas, y le moló mucho la idea de hacer esto. Nos propuso un diseño que era justamente una mano como destruyendo estas formaciones rocosas de la calzada de los gigantes, justamente cerca de Londonderry. Es como si lo estuviera arrancando y machacando con la mano, ¿no? Entonces, en el interior también hay una ilustración de Borja Bonafuente, la portada es también de Borja. Entonces, bueno, hay cositas, ¿no? Te llevas mucho más que 10 pavos. Ahí está. Sí, no, y aseguramos, no ganan dinero, ¿eh? Ni Gigante Berry ni otras bandas, lo aseguramos. Y si ya hablamos formato vinilo, ya formato vinilo ni calculamos, ¿eh? Ni calculamos. Así que hay que apoyar. 10 euros yo creo que es un precio asequible para llevarse un CD, un disco y tener el formato físico. Y aparte, te digo algo gracioso, son 10 pavos, pero si lo mandamos a Barcelona o a Sevilla o Alicante, qué sé yo, o sea, todavía hay que restarle el porte del correo. O sea, que encima no incluye los gastos de envío. No incluye los gastos de envío. Toma ya, vamos, ya sabes. Vamos, tienen una pieza, es que son ricos y millonarios, ¿no? Hay una cosa que la gente olvida, ¿no? Que estamos en manos de las plataformas en todo. Y dependemos de qué contenidos consideran ellos. O sea, tú tienes tu disco y lo vas a tener para toda la vida. Mañana Spotify decide eliminar porque les da la gana ciertas cosas y tú te crees que lo tienes, pero en realidad lo tienen ellos y tú no. Ahí está. Pues recordamos y rematamos, ya sabéis, día 10 de noviembre, Sala Siroco. La gente puede conseguir la entrada directamente el mismo día, pero yo os aconsejaría que os escribieran antes, ¿no? Anticipada es más barata en dice.fm. Ahí está. Dice.fm. Y nada, esperamos verlos por ahí, de verdad. Me encantará hablar con la gente. O sea, ahí está. Si terminando el bolo, es lo que hacemos generalmente, ¿no? Terminamos el bolo y bueno, bajamos donde está la gente para hablar y tal. Si viene gente a platicar, a charlar un poco, lo que les ha parecido. Pues eso es. Encantados nosotros de interactuar y escuchar todo lo que tienen que decir. Además va a ser la gran fiesta. Pues eso es fenomenal. Como el punto, la guinda de este pastel, que ha tenido momentos no tan dulces, pero que al fin y al cabo es y va a marcar es lo que va a venir después, ¿no? Claro. Que yo creo que es ese álbum que estamos un poco los amantes de la música. Son un montón de cosas, lo que dices, es presentar un nuevo guitarrista, tener un teclista con nosotros, cerrar el ciclo del EP, abrir uno nuevo con los temas nuevos. y bueno, celebrar este año que al menos pues estamos vivos y sobreviviendo. Una gozada. Mil Rafa, gracias. Gracias a ti, de verdad, por venir. Yo siempre lo decimos a todas las bandas, es domingo, sé lo que cuesta, muchísimas gracias por venir. No me duché, igual. Bueno, da igual. Sigue sonando Gigante Berry y nada, que todavía nos queda mitad de programa con más invitados que van a venir ahora dentro de un ratín, pero por lo pronto tened otra buena dosis de Gigante Berry. Bueno, pues enlazamos. Vamos a meternos en terrenos de metal, de hard rock potente. Y lo que suena es una fantástica banda llamada Cherokee, desde tierras gallegas. Y nada, vamos a empezar ahí sonando de terreno más duro, porque ahora nos vendrán la siguiente invitada, que es nuestra querida Rabia Pérez. Ahora vendrá en unos minutines. Y Oscar, nos metemos en terrenos duros y potentes, bueno, ¿eh? Sabemos lo que es Generación Suicida, ¿no? Sí, que sí. Somos un crisol de, digamos, de sonidos, ¿no? Sí, de, sí. De rock más suaves, puede venir un cantautor, claro. Puede venir gente del blues, del country, de las raíces. Exactamente. Y metal y pum, por bueno, supuesto. De hecho, después de Rabia Pérez tendremos telefónicamente la entrevista con la banda F y con Simonsen. F, que es hard rock, rock urbano, y nos meteremos con Simonsen, sonidos más alternativos. O sea que va a haber de todo. Así que primero que suene esto Cherokee. Y nada, la verdad es que es una gozada. Y ya sabéis, Gigante Derry, 10 de noviembre en la Sala Siroco en Madrid. Concierto imperdible. Y ahí. Las puertas que nos dimos vernos. Bueno, la verdad es que, bueno, por aquí, a ver qué, espera. Bueno, aquí se arma. Vamos a ver, Oscar. Vamos a poner tú y yo sentir. Vamos a poner, bueno, primero, porque si no estamos aquí de Jirigay y la gente no se va a enterar. Lo que está sonando, Cherokee, pedazo de banda gallega de hard rock metal potente que a mí me ponen los pelos como escarpias. Y la verdad es que estuvimos viéndoles el último día en la sala Honky Tonk, la presentación del disco. Y fíjate si me gustan, que dije, a ver, ya sabes esto, cuando ya cobras y lo ves en el móvil, en el banco y todas estas cosas, dices, bueno, no me voy a gastar ni un duro porque no tienen Bizum ni estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar, que tienen Bizum? Ah, claro. Claro, y dije yo, bueno, pues entonces me voy a gastar poquito, ¿no? Bizum y nosotros vicio también. Y entonces el Bizum lleva el vicio. Pues nada, me compré todos los discos más el vinilo. O sea, me gasté 55 pavos así de tirón. Tengo que decir que estaban muy baratitos. Me llevé 8 discos en CD más un vinilo, ¿eh? Enajenación mental transitoria. Sí, exactamente. Por el camino para casa y dices, igual me he pasado. Es la hostia. Bueno, vamos a primero que suene. Bueno, antes que nada, porque claro, estábamos ahí, vamos a encender el micro de nuestra invitada, está en la 4-5. Vamos a ver, bueno, primero, Rabia, qué gustazo volver a verte. ¡Olis! ¡Qué gustazo verte! ¡Qué gustazo! Bueno, vienes aquí con tu mano derecha, marido y estas cosas, ¿eh? ¡Mi potorro del medievo! ¡Tu potorro del medievo! ¡Tu medio potorro! ¡No sé! ¡O potorro entero! ¡O potorro entero! Y bueno, yo... Te voy a decir una cosa, que hoy con quien he venido son las dos personas que en esta vida mejor me conocen de... Bueno, Raquel hace 27 años ya. Sí. Y Gaby vive conmigo, trabaja conmigo, está en la banda conmigo, o sea, hasta está la polla. Claro, yo, Ana, preséntame a tu potorro, pues medio potorro entero, le conocemos. ¿Tu potorro entero es Raquel? Ah, vale, tu potorro entero. Bueno, ella ya me ha dicho de principio, ¿verdad, Oscar? No me preguntes nada. Raquel, ¿sabes cómo te llamas? Sí. Bueno, pues bueno, acércate, aparte de ser el potorro entero, medio potorro, lo que sea, de nuestra querida Rabia, bueno, que cuéntame, ¿cómo estás? Pues bien. Acércate bien al micro, sin miedo. Pero mira, el logotipo, no. El logotipo tiene que estar para afuera. No, para afuera. Ahí. Ya se está cargando. Bueno, joder. Ya dije que no me preguntaréis nada. Bueno, ya aviso ella. Bueno. Rabia, ¿ella qué es lo que hace? Ella, aparte de ser amiga tuya. También es mi mano derecha. O sea, es con mi confidente, mi amiga, mi hermana. Y yo creo que hay mucha parte de Rabia Pérez, que de canciones, sí, y de mi personalidad, que están aquí gracias a ella. Toma ya, oye, eso es, wow. Coño, a mí ya me ha puesto los pelos como escarpias. No, pero es que es la verdad. Sí, oye, la ¿cómo la aguantas? Ya te iba a decir, ¿cómo la aguantas tanto tiempo? Y esta cosa. Nos vemos poco. Sabemos que nos parecemos bastante, ¿sabes? Sí. Entonces, somos como mellizas. Toma ya, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, antes que nada, que porque me da que Óscar nos vamos a enrollar mucho, ¿eh? Nos vamos a enrollar mucho. Largo, bueno, sí. Antes que nada, yo enhorabuena a lo que está sonando de fondo, el martillo de las brujas. Joder, me pone una barbaridad el tema, ¿eh? ¿Me pone burra a mí? Joder, yo estoy ya burraco, o sea, yo lo estoy escuchando, claro, todos los días. A ver, ya sabes que es una forma de reclamar el cómo nos quieren callar la boca. Feminismo puro y duro, ¿eh? Feminismo puro y duro, y además no solamente feminismo, sino también a esos varones que son feministas, que nos apoyan. Tú eres un pagafantas, tú eres tonto. O sea, no solamente habla de la mujer en sí, también la letra tiene parte en la cual recuerda que cuando ha habido hermanos, maridos que han defendido, hijos que han defendido a sus madres, a sus mujeres, a sus hermanas, a sus amigas, también los han quemado. O sea, el libro no solamente hacía daño a la mujer, sino a quien defendiera a la mujer. Y también es una referencia a ese miedo que se tiene por lo nuevo, por lo innovador. Nos pasa hasta con el Hefesto. ¿Quién ha puesto aquí las normas? ¿Quién me va a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas? O sea, siempre y cuando no ofenda a nadie, ni haga daño a nadie, lo voy a hacer como se me pone en el coño. Esto ahí está. Es más claro, no puede ser. Ahí está, está totalmente claro. Bueno, vamos por partes. Sí. Primero, este tema, como tú decías, yo te decía, feminismo puro y duro. Sí. Porque hay que decir que en la época, cuando hablamos de la época medieval, las brujas... Sí, pero cuidado, que sigue pasando. Es una manera de reclamarlo. Pero fijaos que mucha gente a lo mejor no lo sabe. Yo soy muy friki con esto de la brujería, las torturas. Yo voy siempre, muchas veces voy a Toledo y voy al Museo de las Torturas. Qué casualidad que el 90% de las torturas son para mujeres. Y hostia, y cuando... Fíjate tú, y te ponen la de... sexuales, ¿eh? Y sexuales. Sexuales, totalmente, o sea que, y luego pues eso, bajo la cosa de el feminismo o las mujeres que molestaban en esa época, a muchas se las cepillaban. Por eso a nivel de nos sigue pasando. Además, mira, es un libro que no es nada fácil de encontrar. Cuidado, hay gente que confunde El martillo de las brujas con un libro de brujería. No es un libro de brujería, uh-huh. Es un libro que han hecho dos señores, que son los inquisidores, sí. Que lo hicieron en, si no recuerdo mal, 1467. ¿Torquemada? Que hasta la propia mal, ¿no? Iglesia católica rechazaba ese libro, porque ese libro lo que decía era cómo había que torturar a las mujeres para que ellas confesaran cosas inconfesables, o sea, exacto. Cosas que eran mentira, con tal de morir rápidamente y fácilmente. Uh-huh. O sea, no es un libro de brujería, El martillo de las brujas, que quede claro que es un libro de cómo torturar a la mujer y cómo torturar a los varones que defienden a la mujer. Uh-huh. O sea que cuidado, brutal, brutal. Bueno, vamos, yo la verdad es que estoy alucinado, y es que aquí se me va toda la parte más friki mía, luego de premonición. O sea, también te puedo hablar, habla de dos hermanas, que una es una hija de puta, bueno, y otra vamos ya me voy metiendo. Bueno, primero yo te decía, aparte de la temática, que a mí me flipa, si me habláis de brujería yo me voy mucho por todos los lados, pero bueno, la parte musical, os decía, joder, lo he escuchado y me he quedado con la boca que se me ha desencajado todo. Así que contadme un poquito, producción, quién ha grabado el disco, cuándo se ha grabado. Veo que por París todavía ya está la batería ahí fija, ¿no? Ya la habéis atornillado. A ver, hay unos vídeos ahí que yo salgo riéndome, no sé por qué, porque soy una tía muy seria, que la digo que necesito que dé con algo más gordo. Bueno, pues ahí podéis entender más. Claro, y lo da, y da con algo más gordo. Entonces, bueno, la batería en un principio está creada por Gaby. Uh-huh. Lo que es melódicamente, musicalmente, está hecha por Mau, que ya no está ahora mismo en la banda, uh-huh. Pero luego está, ¿cómo se dice? Producida, ¿no? Producida por mí, el orden de cómo quería yo que fuera la canción, y luego la letra, evidentemente, pues, y melodía vocal, pues es mía. Así que es verdad que, ya te digo, tienen bastantes cambios. Pero lo que es la esencia, el tronco. Hombre, el tronco. Hay que reconocer que es un tema jodido. Es un tema jodido. Jodido. O sea, es jodido porque la estructura es algo que no es lo de siempre. Claro, yo te lo iba a decir, que pero porque metí mano. Claro. Si no, imposible. Yo te digo que a mí, que yo llevo escuchando algunos añitos, a mí me ha sorprendido mucho. Uh-huh. Es verdad que esto, yo creo que es toda la evolución que llevabais, iba a acabar aquí. O por lo menos... No, está a mitad de camino. Está a mitad de camino. Pero vamos, a mí no me ha extrañado. Pero, hostia, es muy diferente todo lo que habéis hecho. Sí. ¿Esto a la hora de llevarlo al directo va a ser jodido? Eso lo vas a ver tú el sábado. En el Efesto Festival. ¡Toma, ya! Joder, Oscar, es que somos aquí, lo enlazamos una con otra, ¿eh? Es que me meten el dedito en la boca yo. Es que estamos... Bueno, vamos a dejar que suene un poquito este martillo de las brujas, porque si no, nos ponemos a hablar y Oscar me está diciendo que suene música, que suene música, ¿verdad? No me lo está diciendo, pero así le meto caña. Oh, Bueno, nos decía Rabia, aquí es donde lo dices, aquí es donde lo dices, Rabia. Y bueno, como comentábamos, tema brutal en todos los sentidos, ¿eh? Yo, evidentemente, musicalmente me flipa, y ya sabéis que a nivel de letra, como que he comentado, se me ponen los pelos como escarpias. No quiero que se me olvide, porque lo estabas diciendo, Rabia Pérez, tenemos la oportunidad de ver a Rabia Pérez con un montón de bandas que a mí se me... Yo, la verdad es que habéis dado en el coco, no sé quién ha montado este festival, pero a mí me habéis dado en el coco. Yo solamente había anunciado Grape Shot y ya se me pone muy burra, muy burra. Y luego ya vi Rise to Fall y dije, toma ya, si voy a ver a Dani y a Rodri, que los conozco de los Ratzinger. Y así un montón de bandas. Así que venga, vamos a decir la información del Hefesto Festival, venga. Bueno, pues el Hefesto Festival Metal Fest, lo primero, el decir que somos como el hermano Hefesto, sabemos que es el dios del metal, que es el hermano feo de los dioses, ¿no? Sí. Que al final fue muy necesario porque es el que le hizo el armamento del metal, de las espadas, uh-huh, de sus hermanos a los guapos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con esto se ha querido reivindicar totalmente que las bandas nacionales no dejan indiferente a nadie. Pero a nadie, ¿eh? Que tenemos un nivelazo tremendo dentro de varios estilos. Porque además, si nos fijamos, dentro del festival hay varios estilos, diferentes, uh-huh, estilos. Es un festival en el cual la gente va a estar muy participativa también. La Revi, ya sabemos que la gente pues puede merendar, puede cenar, porque también tenemos en cuenta de bueno, pues que son 6 horas y también, uh-huh, y luego además es asequible. O sea, la Revi es una sala muy cómoda, muy asequible, muy cómoda de sonido, de iluminación, en todos los sentidos. Uh-huh. Es una sala en la que siempre los baños están limpios. Me gusta mucho decirlo. A mí también. Es una sala en la que no te están echando a patadas cuando, uh-huh, terminan los conciertos, en la que la prueba de sonido se está haciendo por la mañana para no intervenir, uh-huh, en el horario de las bandas. Uh-huh. Y yo creo que va a haber... No es el primer Hefesto Metal. O sea, este es el primer Hefesto, pero no va a ser el último. Bueno, vamos a decir... Asociación Cultura y Rabia. Vale. Todo lo genera. Toma ya. Bien, bien, bien. Bueno, pues coño que tino, ¿eh? Vamos a hablar... Evidentemente, Rabia Pérez vais a estar ahí, lo cual ya es la hostia. Vamos a poder ver a Vita y Mana, que... Hostia. Vita y Mana, Rise to Fall, Grey Shop, Absenzi... Skycrow Avenue, que vienen desde Murcia. O sea, estamos hablando de pedazo de banda. Yo la vi en Murcia, me fui a Murcia para verlo con un montón de bandas. Y hostia, hostia. Sí. O sea, va a haber tralla a más no poder, ¿eh? Sí, es para quedarse y no irse. Claro. O sea, sí, bueno, oral. La entrada, 33 euros por adelantado. Que realmente, si la gente se fija, sí, es que es cara. Bueno, estás viendo 6 bandas. Y vamos, a ver, si uno se pone a ver a Rise to Fall, a Rabia o a Vita y Mana, ¿cuánto te puede costar la entrada? 18, 15, 18. Que es lo normal. Exactamente, entonces que calculen, ¿no? Claro, estamos hablando de que está todo como muy comprimido y luego, bueno, pues muy comprimido me refiero a que estás pagando 5 pavos por banda, o sea, vamos, sí, a ver. Toma ya, es que... Y... 33 euros con, si lo digo, con los gastos incluidos de gestión, ¿vale? Porque luego ya si no en puerta sería 36 euros. Uh-huh. El aforo ya sabemos que está limitado, lo digo porque lo... Que corran, claro, que corran. O sea, sí, sí, claro. Que corran. Que corran, que corran. O sea, ya está. O sea, que se esfuercen un poquito, ¿no? Bueno, ya habéis dicho quién lo monta esto. Es una asociación Cultura y Rabia, que son 4 socios. Evidentemente, yo estoy dentro. Yo bueno, lo digo porque es la verdad, no pasa nada. Uh-huh. Yo como Fátima, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues es una asociación que lo que quiere también es todo lo que es la inclusión dentro de la música a todo el mundo. Uh-huh. A todo el mundo es a todo el mundo. Y de cualquier ámbito, y no solamente dentro del metal, sino, uh-huh, dentro de el arte en sí. Entonces, uh-huh, lo que queremos es eso, sobre todo inclusión dentro, uh-huh, de la música. A ver, sí que es verdad que, a ver, a mí me tira lo mío y barro para adentro, sí, ¿no? Entonces me tira mucho pues el incluir sobre todo a la mujer, pero no, eres la vocalista. ¿Eres la guitarra? No, vamos a ver, a mujeres como fundadoras, como personas que están son creativas, uh-huh, como técnicos de sonido, como fotógrafas, como editoras. Es que no solamente las chicas cantamos, ¿eh? Exactamente. Es que también componemos, creamos, hay una diversidad tremenda, tanto ellas como ellos. Uh-huh. Entonces lo que queremos es mostrar la igualdad, ni más ni menos. Toma ya. Bueno, vamos a pinchar algo de música y, bueno, volvemos a recordar el Efesto, que es el día 11 de noviembre. Nada, es que no queda nada. No queda nada, ¿eh? Lo vamos a disfrutar una barbaridad. Un gusanito en el estómago. Que yo lo voy a gozar, pero como no está escrito, madre mía. No sé cuál banda me gusta más, Óscar, ¿eh? Es que era... Me la han puesto complicado. Que la prensa tenéis ahí lo que tenéis, ¿eh? Ya. Lo has visto tú, tenéis ya. Sí, sí, vale. Yo esas cosas yo lo agradezco, ¿no? Pero ya solamente el ir y ver el concierto. No, sí, pero también hay que entender que la prensa está. Estamos aquí gracias a la prensa, o sea, y esto es así, y que no me venga a mí nadie contando, sea el medio que sea, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que la prensa no deja de estar pendiente de todas las bandas, se ha puesto un horario para entrada de prensa para que todas las bandas estén cubiertas, evidentemente quien no venga a esa hora pues tendrá que abonar la entrada, eso es una cosa que sí se había dicho así, sobre todo para que desde principio a fin las bandas tengan esa cobertura que necesitan. Hostia, ¿eh? ¿Vale? Eso no lo hace mucha gente, ¿eh? No, es la primera vez que se está haciendo y además, evidentemente se tiene en cuenta que son muchas horas que estáis trabajando y se os va a dar de comer y de cenar y de beber y tal, o sea, eso se tiene que tener en cuenta. Y tal. Y también. Me ha gustado lo de y tal, ¿eh? No, y luego la prensa. Dentro de si las bandas pueden o no, va a poder entrevistar en cada descanso, si lo desea y lo dice por adelantado, a la banda que ellos deseen hacer una pequeña entrevista. Yo ya sabes que te... Claro, entonces... Lo que pasa es que yo soy muy ansioso, o sea, yo te voy a decir todas. Lo sé. Muy ansioso. Tienes vía libre. Y luego pues sí que vamos a agradecer que por tema de pues de producción y tal, que en vez de ser de 5, ya lo pondremos en el comunicado en el Efesto, de 5 a 5.45 la entrada de la prensa, vamos a intentar que sea al revés, de 4.45 a 5 y media. Toma ya. ¿Para qué? Para que Grapeshop puedan empezar a las 5 y media, ¿vale? Y bueno, el orden es ese, Grapeshop, luego después estará Absenci, luego después estará Scarecrow Avenue, luego estará Rabia Pérez, luego estará Vita y Mana y luego Rise to Fall para terminar. Bueno, como alguien se pierda Grapeshop, les persigo eternamente, ¿eh? O sea, como alguien de aquí se persigue, es que se quede sin ver a Grapeshop, los mato, ¿eh? Y a la prensa los conozco a todos, así que como alguien no esté, les corto. La entrada es a la hora que es la entrada de prensa, no las acreditaciones. Bueno. Es lo que... Bueno, yo voy a entrar ya como las cabras. Así que nada, Esteban, Esteban, vamos a seguir poniendo Rabia Pérez y joder, madre mía, Grayson. Bueno, pues la verdad es que estaba sonando Rabia Pérez y estaba sonando Premonición. La verdad es que otro pedazo de vídeo. Con esto iba a hacer daño. Hostia, No, no, si ya me da a mí que... Bueno, oye, yo tengo que felicitarte, no solamente por la parte musical, felicitaros porque está todo curradísimo. Yo es que los vídeos son como películas. ¿Sabes qué pasa? Que con Premonición tengo una espinita clavada porque cuando... yo recuerdo antiguamente, te hablo hace 10 años, cuando una señora tenía problemas con su esposo, que le había partido la cara, lo primero que hacía la policía cuando llegaba a casa era decirle, ¿pero qué pasa? ¿Habéis discutido? Hombre, arreglarlo como tal. Uh-huh. Esas toxicidades que hay entre parejas, por ejemplo, que violencia de género y tal, también las hay entre hermanas, las hay entre padres y padres e hijos, las hay entre compañeros de trabajo, las hay entre amigos. Sí, exacto. Entonces es una manera de esta canción es una manera de reivindicar que por muy tóxica que sea la relación, a veces no tenemos más remedio que tragar, que comernos la luz de gas que nos están haciendo. Y vamos, que la canción va de dos hermanas, que una es una hija de puta y la otra no, ya está. Y a mí me dice, Gaby, quiero una música chunga, tío. Toma, no. Una música chunga para esto. Y yo quería los parones de la batería, que se los pedía a Paris, y también la decía aquí, dame con todo lo gordo. Bueno, y Paris, como es también delicada, sí, claro, es una princesita de cuento. Paris, que eres una princesita de cuento. Bueno, y el bajo, yo, o sea, tengo que decirlo, o sea. Por ejemplo, todo lo que aportó también al final, que aportó Víctor, que tremendísimo, porque la hizo totalmente personal al terminar la canción. El bajo no quiero ni decir, pero el bajo es otro mundo, o sea, el bajo en esta canción hay que reconocer que es otro mundo. Estoy muy contenta con el videoclip que lo grabó Gabriel de Visual Noise. Uh-huh. El del martillo lo ha grabado Promio Films. Seguiremos trabajando con ellos porque... Y bueno, de estudio, pues ya sabemos que en Metropol Studios con Alex Capa, que no lo he dicho antes. Madre mía. Pero esta vez en el estudio, guau. Claro, tío, claro. En el gordo. Bueno, yo ya en el gordo. Es que yo este P ha sido todo gordo. Ahí Pari podrá dar también a todo lo gordo, ¿no? Sí, a todo lo gordo. Bueno, joder, madre mía. Se nos va. Oscar, se nos va, Se nos va. A las manos, Espera, que no te he encendido el micro. Claro, soy un poco cabrón, Claro, este que no hable porque lo que falta ya. Desde luego, se nos va con todo lo gordo. Bueno, claro, yo le iba a preguntar a tu arma gemela, hermana gemela. Oye, tú la asesoras en estas cosas de los vídeos, la das tu opinión, la metes caña. No le hace falta meter la caña. ¿No le hace falta meter la caña? No, no, porque... ¿Siempre has estado de acuerdo con ella? No. No te voy a preguntar. Pero en este caso, y como has podido comprobar tú, no ha hecho falta para nada decirle nada, simplemente darle la enhorabuena a ella y a todos, porque han hecho un trabajo espectacular. Uh-huh. Así que... El que siempre da la negativa... Sí. A ver. ¿A qué? Exactamente, es Gaby. Gaby. Pero Gaby, además, fíjate cómo es. Es que es muy cabrón, ¿sabes? O sea, me he casado con él y tal, pero. Con cariño, pero es muy cabrón, ¿eh? Porque yo digo algo y Gaby, hasta que no lo dice el resto de la banda, no me hace ni puto caso. Joder, a ver. Entiéndete, tío. Gaby, pero esto va desde el cariño, ¿eh? No, pero lo digo con todo el cariño. Nah, pero es muy difícil trabajar juntos y. Pero luego también tengo que reconocer que él viene y me dice, Fati, si tenía razón, si no la tenía también me lo dice. Y me dice, Fati, pues tenías razón, tía, en esto. ¿Es verdad o no? Rectificar es de sabio. Claro. Pero yo, fíjate, yo también entiendo que trabajar contigo, y lo digo desde el punto de vista positivo, tú creo que eres una tormenta, un huracán. Es que yo cuando hice Venganza, voy a chupar una serpiente. Venga, no hay huevos. Claro. Luego, cuando hice la de Venganza, que casi no censuran el vídeo, que le tuve que decir a YouTube, a ver, que no es una polla, que es una serpiente. O sea, vale, a ver, una polla, una serpiente, ya, tampoco. Bífida. Dije que me iba a comer en el siguiente unos gusanos. Lo hice. En este, yo le pedí, por ejemplo, en el de Premonición, dije lo del ajedrez, las trampas, y lo del liquidillo este, que todavía meo de ese color, ¿sabes? Todavía meo. El liquidillo este amarillo. Le salía por los ojos. Bueno, ya sabéis, mirad el vídeo, buscar el vídeo en YouTube, lo podéis ver. Están medio censurados todos, además. Sí, y luego en el del martillo de las brujas, pues yo quería eso, que me tiraran al fuego. A ver, no que me tiraran a mí, pero evidentemente no quería hacerlo con ninguna de las actrices, porque digo, si alguien se tiene que ir mascullada de aquí, que de hecho esa lesión famosa que he tenido del gemelo. Sí, no, ya. Si es que desde luego. Momentazo. Desde luego, jodo, madre mía. De tirarme al suelo 40 veces, levantarme, y yo decía al día siguiente en el hospital trabajando, digo, hostia, digo, qué agujetas tengo los gemelos. No, hasta que yo un día andando, haciendo premonición, para luego salir ni medio segundo. de esa toma. Porque claro, al final no... es como cuando le dije, Gaby, me tienes que escupir. Y me dijo, pero vamos a ver, Fati, que... cariño mío, censurar. Los escupí a todos. La primera toma los escupí a todos. Madre mía. Fue así. Menudo se está lo bueno, ¿dónde va? Bueno, yo recomiendo, sobre todo, evidentemente, la parte musical es lo importante, pero recomiendo menos los vídeos porque... nos curramos un montón. No, pero están... yo ahora te lo digo en serio, que están muy currados, ¿eh? Y la verdad es que a uno le... a mí me han flipado. Oye, antes que nada de meternos y seguir dando información del Efesto Festival, oye, ¿para cuándo más temas de... Rabia? Tengo uno debajo el brazo. De la forma que lo has dicho, nos va a gustar mucho. Tengo uno debajo el brazo que me va... va a haber gente que me va a querer mucho y va a haber gente que me va a odiar. Coño. ¿Cómo lo digo algo, no? Bueno, claro. Si está grabado desde mayo, vamos a ver. Sabemos lo que es el... vamos a ver, aquí tenemos la puta manía, por ejemplo, de Shakespeare. Romeo y Julieta, venga, vamos a romantizarlo de puta madre. Bueno, pues Romeo y Julieta eran dos chavales de 13, 14 años que durante tres días tuvieron un apasionado que se tiene se suicidó y el otro detrás. O sea, estamos romantizando un amor tóxico. Uh-huh. Vale, pues con Otelo pasa lo mismo. Pobrecito el morotelo, que es que el amigo, si quien se haya leído el libro. Otelo. Bueno, pues habla del síndrome de Otelo y de la mierda que tenemos de romantizar, no es que los celos elegantes, ¿qué celos elegantes? Ni qué coño es el vinagre. Sí, o sea, por ahí decían y siempre lo dicen de que si estás enamorado tienes que tener celos. Pues no. No. Si es celoso es que te quieres. Sí, si es celoso es que te quiere. Eso, antiguamente se decía. Otra cosa es que tu pareja te genere desconfianza. Pero claro. Aposta. Ya, pero eso lo suele hacer. Claro. Claro. Eso es peor. Eso ya. Eso lo suelen hacer mucho por la gente narcisista, la gente egocéntrica. Sí, la gente que tiene la autoestima bastante baja. Exactamente. Uh-huh. Eso es una cosa. Pero luego tener el síndrome de Otelo, o sea, como tal. Ya está bien. Es verdad que siempre tenemos la tendencia a decir, no, es que lo pasa peor la persona celosa. Bueno, pues que vaya al psicólogo. No. O sea, lo estamos pasando mal quien lo sufrimos también. O claro. Sea, no. Entonces, es una forma de no romantizar ese tipo de comportamientos que últimamente estamos viendo, sobre todo y digo niñas y niños, sí, en los institutos, porque todos vivimos cerca de un instituto, de un colegio, y yo veo barbaridades. Sí. Y ya no solamente la gente adulta, te hablo de que se está romantizando mucho todo ese tipo de comportamientos. Sí. Entonces, hay que intentar acabar con ello, con el sexo. Sí, uh-huh, o sí. O sea, bueno, a mí me parece bien que tengan se tenga cierta cultura, cierta tal, pero que se romantice una cosa que ya estamos hablando de un delito o estamos hablando de la privacidad de una persona. A mí me es igual de duro el que me quieran requisar el móvil y me quieran ver el móvil a que me dejen encerrada en una habitación, uh-huh, ¿vale? Sí. Entonces estamos hablando de unos problemas muy, muy serios. Otra cosa es la confianza de la pareja, que se tenga o no se tenga. Bueno, hablo del síndrome de Otelo. Hay que decir que, bueno, totalmente justificado, porque hay que decir que yo no me acuerdo ahora cuándo fue, pero sí quedaban las noticias de que los abusos sexuales hacia el público femenino, hacia las mujeres y sobre todo violencia de género, estaba ocurriendo cada vez más en los adolescentes. Sí. Y un tanto por ciento de asustar y de flipar. Sí. Con lo cual yo creo que por eso algo estamos haciendo mal. Algo por estamos eso haciendo se está mal. Haciendo esta igual que hay otras canciones. Bueno, que hablan de lo bonito que es tener celos y de ay mamá sota, que te voy a meter la polla por el culo, que está muy bien, ¿vale? Quien lo quiera escuchar. Ahí está. Bueno, pues otros hacemos el mira, Gaby. Pero es que ha quedado. Esto y que está muy bien. Está muy bien para quien lo quiera hacer, claro. Así que ya está. Y escuchar, ya sabes. Exactamente. Así o sea, que o bailarlo, escuchar y hacer y bailar. Yo no y... voy a juzgar, pero que igual que aquí se canta eso, pues a que otra gente cantamos otras cosas. O sea, esto es así. Y luego, pues, digo, el disco, pues sí que va muy enlazado. Todas las canciones van enlazadas entre sí. Está Fénix, que si la pones después del martillo es... Sí. Pero eso no ha salido aún. Pero ni Otelo, lo estoy contando para que la gente... No, todavía no ha salido, ¿no? Entonces, estoy diciéndole lo que van las canciones. Claro, claro, me estás diciendo, digo yo. Vale, si voy a tener que buscar, busco y me estoy buscando y no encuentro. Habla de... No me vuelvas loco, ¿eh? No me vuelvas loco. Escucha, nos cruje el sello, coño. La verdad que no puedo... Lo siento, Jordi, no volverá a ocurrir. Bueno, ya que hablar de lo... Yo siento que interrumpirte, pero claro, como me lo dice Gaby, claro. Estáis ahí en un sello. Qué pedazo sello, ¿eh? Hemos flipado, no me lo creo ni yo. Venga, Argate Records. Que para la gente que no lo sepa, es uno de los sellos punteros en sonidos de metal extremo, potente, contundente y salvaje a más no poder, ¿eh? Y de manager Rising Wave. Que lo he dicho bien en inglés. Claro. Rising Wave. Bueno, se nos acumula todas estas cosas, pero oye, ¿cómo surge esto de fichar? Porque que te fiche este sello y que consigas. No, escucha, que no me lo creo ni yo. Que es que no me lo creo ni yo. O sea, no recuerdo ahora. O sea, sí recuerdo cómo ha pasado, ha sido la oferta. Nosotros teníamos la demanda. Sí. Y ha sido como, ¡guau! Que sí. Y hablarlo con los chicos, el llegar a una negociación, porque claro, todo tiene que llegar a una. A una negociación y a un buen término. Sí. Y por ambas partes creo que ha sido la mejor decisión. Yo estoy segura que por parte de ellos también han decidido bien. Sí, ¿no? Bueno, yo la verdad es que yo tengo que daros la enhorabuena. Un sello como Argate Records. Hostia, tela. Bueno, vamos a continuar con algo de música del Hefesto Festival y ahora comentamos alguna serie de cositas del Hefesto Festival que lo estabas diciendo que son oportunas y que, bueno, yo tengo que felicitaros porque el tratar de esta forma a la prensa, y no lo digo solamente por lo de la comida, el catering y todas estas historias, sino porque hagáis tanto determinados horarios para que se entre y para que se atienda a todos los grupos y se cubra a todos los grupos, es una gozada, Es que tiene que ser así porque creo que todos... Y además es que todos tenemos derecho. Exactamente. Luego ya depende de cada uno. A ver, si yo salgo como un grillo al escenario, pues la prensa lo tendrá que decir también. O sea, esto es lo que hay, ¿no? Claro, no, exactamente. Sí, bueno, es muy interesante. Es muy interesante. Muchas veces a la prensa parece que le haces un favor dejándola entrar solo, ¿no? Y no valoras nada de que estás trabajando, que no estás allí para... Para mí, ir a un concierto, he ido a un concierto donde pago a mi entrada y me he ido a divertir, ni me he llevado cámara, ni tengo que estar pensando en lo que voy a escribir. Exactamente. Claro, yo cuando yo he trabajado en Mariscal, por ejemplo, que he tenido que cubrir eventos, no es lo mismo ir de público a ir apuntándote las canciones que están tocando cada banda, porque cada a lo mejor son tres bandas, que es un currazo. Sí, es un currazo. El expresar luego en una crónica cómo lo has sentido, es que claro, yo sí he estado del lado vuestro. Entonces, entiendo perfectamente. De la misma manera que cuando voy a un restaurante y me atiende una camarera, un camarero, también he estado en ese lado. Entonces, claro, que me dicen, no, es que qué humilde eres. Este. Bueno, a ver, no que sea humilde. Es que... Pero totalmente de acuerdo. Área de descanso también. En fin, que no va... A ver, el periodista muchas veces va por vocación, pero eso no significa que no sea un trabajo. Hombre, claro el que trabajo es te trabajo. Guste hacerlo no significa que no sea un trabajo, ¿no? Y en eso claro, sí que pero es que la gente digo un inciso aquí, mirad, os voy a poner un ejemplo que creo que ya lo he dicho alguna vez y creo que contigo. Tú entras en un bar y ves dos camareras y una está de muy buen rollo riéndose y tal y la otra está amargada. ¿Quién piensas que curra más por inercia? La que está amargada. Cuando a lo mejor la amargada ha puesto dos cafés y la otra lleva 100. Ya. Pues lo mismo pasa con esto. Esto es como cuando a mí me dicen... a mí no se me ocurriría decir que yo trabajo en un hospital por vocación... O sea, por hobby. O sea, yo cuando digo que me dedico a la música profesionalmente... Sí. Porque me dedico a la música profesionalmente... De la misma manera que me dedico en un hospital profesionalmente... Me toca mucho el coño tener que llegar y decir... No, que lo hago... Ah, que tienes una bandita. Bueno, sí, pues también trabajo en un hospitalito. Es que te dan ganas de decir lo mismo. Exactamente. Exactamente. Es que, o sea, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que como en la bandita ves que disfruto... Te molesta que disfrute componiendo. O sea, de hecho, os digo una cosa. Le echo muchas más horas... ¿A la banda? Sí. Que a mi trabajo del hospital. Os lo puedo garantizar. Totalmente, lo tengo claro. Vamos a pinchar algo de música. Y sin menospreciar al resto de grupos, uno de los grupos que yo tengo mucha ganas de ver son lo que está sonando de fondo, Rise to Fall. ¡Vamos! Que viene vamos, con... Vamos. Viene con un guitarrista, Dani, y va, a ver si menosprecia al resto de músicos, Dani y... ¡Ah, Rodri a la batería, que están en Ratzinger. Y bueno, hay que decir que Rodri también está en Sangre. O sea que... Y Sangre estarán en diciembre en Madrid. ¡Qué fuerte! Así que estaremos. Pero ya sabéis, esto es porque nos gusta Ratzinger, ¿eh? Porque Ratzinger... Pain to pulse awake. us who we are. Through his eyes we can see the spectacle. A new infinite source of light makes our egos born. Bueno, se nos pasa el tiempo, que es la leche. O sea, esto es absolutamente tremendo. Uy, que me da ahí. Bueno, estaba lo que estaba sonando, Rise to Fall. Vamos a volver a decir y vamos a aclarar determinadas cositas del Hefesto Festival. Primero, el tema de la prensa, los horarios, al horario que tenemos que acudir, que si vale, no que hay que... gustaría, que además mandaremos el mail a toda la prensa que está ya inscrita, que además nos hemos pasado por 9 personas porque teníamos un aforo de... Hostia, solamente de 15, van a venir 24, pero encantados de que vengan. Entonces, ya solamente con prensa, pues ahí ya pasamos un poquito el aforo. Pues nos gustaría que vinieran de 16:45 a 17:30, o sea, de las 5 menos cuarto a 5 y media, para que así vean desde el primer momento, sobre todo la primera banda que toca, que es Graveshop. Entonces estén cubiertas desde el primer momento y para que no haya problemas. Sí que es verdad que la prensa que se retrase más, pues va a tener que abonar la entrada. Pues exactamente, yo creo que es algo justo, sobre todo, y oye, hay que apoyar. Y decíamos, horarios, para la gente que nos está escuchando, que no es de prensa, sobre todo, a qué hora empieza, a qué hora se tienen que venir, y luego, claro, más o menos, horarios a los que hay que terminar, así que, venga, vamos a decir todo, venga, están mirando se ahí. Están riendo de mí los hijos de puta. Es que lo ha pillado, tío, lo ha pillado a un nivel. Amplíalo, yo lo necesito ampliar y con gafas y todo, ¿eh? O sea que... A ver... Es verdad, puedes coger... Raquel y yo estamos ciegas. Bueno, puedes coger gafas, ¿eh? Puedes coger vale, gafas, mira, la apertura que... de puertas para el público es a las 5. Graveshop empezaría a las 5 y media, con un cambio de 15 minutos siempre entre medias, que tenemos que volar, o sea, lo llevamos ya entrenado como coreografía. Brutal. Absenzi toca a las 18:25, Scarecrow Avenue toca a las 7:20, Rabia Pérez toca a las 8:20. Vita y Mana toca a las 9:35 y Rise to Fall toca a las 10:50, 11 menos 10. ¡Coño! ¡Hostia, tú ves! Esto está subido a la página de Facebook del festival, que lo podéis ver ahí. ¡Hostia, eh! O sea, buena... O sea, que vamos a terminar sobre las 12 o algo más. A las 12. A las 12, porque hay que decir que aquí también hay horarios, además, claro, aquí, ¿eh? Claro. Sí, pero vamos a ver, nada que ver de cómo te... echando aquí. Aquí no te van a... Aquí no te van a echar, no, bueno. No voy a poder tocar en otro lado que no sea la reina. Bueno, aquí no te echan. Bueno, a mí me consta que, bueno, porque tienen que echar, ¿eh? Pero si no, Pablo, lo dejaré a todos ahí metidos. Bueno, cerraría y se iría a dormir. Y... me gusta que la gente está empezando a conocer esta sala, que también, o sea, igual que el Hefesto está para... Hubiera sido inviable hacer este festival en cualquier otra sala ahora mismo en Madrid. Exactamente. Entonces, me gusta decirlo, que esta sala se está portando muy, muy bien con todas las bandas. está dando mucha oportunidad a todas las bandas. Uh-huh. Y claro, la gente dice, tal, es que cobran. Claro, es que todo el mundo cobra. Lo estabas diciendo, las bandas cobran y evidentemente también... En el Efesto Metal Fest todas las bandas van a cobrar. Y, venga quien venga, o sea, si vienen 10 personas, por mala suerte. O sea, La Revi cobra. Y la Revi cobra, o sea, vamos a ver. Y el técnico de sonido cobra y el camarero cobra. Y la persona que va a estar en el Merchant, que hemos puesto a una señorita para que esté cubriendo todo el Merchant con otra compañera, también va a cobrar. O sea, aquí cobra todo el mundo. O sea, seguramente los que no cobramos somos los organizadores. Claro. Ya lo imagino, ¿eh? Bueno, yo espero que decir a todas las bandas, por favor, traeros Bizun o cosas de tarjeta, porque no va a ser más fácil. Yo ese día voy. Me va a dejar. ¿Tú has cobrado? Yo sí he cobrado. Eso es lo malo. Día 11. Tranquilo, que al mes que viene tienes paga extra. Vale. Entonces. Joder. Claro, porque yo estoy pensando, a ver, Rabia Pérez, Vita Emana, Rise to Fall, Grave Shows y los otros grupos. Es que, joder. Unos 70, 80 euros. Dando que en el último concierto te compraste 8 CDs, no hay un dinero, pues. Esto es horrible, esto es horrible. Así que, sí, traed Bizum, por lo menos. Por lo menos. Hay que reconocer que aquí las cervezas, la bebida, la comida es asequible. O sea, no es. No es caro. No es caro, no es caro. Lo decimos aquí, no es caro. Y volvemos a decir, la sala, yo creo que sobre todo, aparte del cartelazo, hostia, veros con este sonido y estas luces. Es que el escenario, las luces, el equipo, los técnicos que tienen, también hay bandas que traen su propio técnico. Estamos hablando que es un nivelazo que. Y estamos a cubierto, Sin barro. Bueno, ya. Sin barro. Bueno, oye, última cosita y que no, ya no quiero. Luego mira, Gaby, no nos cogen en los festivales. Claro, no. Es que así, de este camino vais camino muy mal, muy mal, ¿eh? Bueno, oye, ¿para cuándo entonces vamos a tener nuevo trabajo, nuevos temas? Que lo diga Gaby. Otelo ya hemos dicho que habéis dicho que vamos a tener temas, sí. Pero oye, y los que somos ansiosos y formato físico. Wow. Esto que no, se coge. No, ya lo hemos jodido, ¿eh? No. Porque hay que decir que el otro trabajo anterior no lo tenéis en formato físico. No, ya el día de mañana a lo mejor hacemos un. Cago en la leche. No lo sé, en principio no va a haber formato físico. No, porque es cierto que hay gente que no lo pide, pero no me. Ni voy a hacer crowdfunding. Ni voy a hacer 20 CDs que son los que te pueden pedir para luego quedarte el resto. Entonces, yo entiendo que la gente se está adaptando a consumir digitalmente. Sí. Entiendo también que hay gente que lo necesita físicamente porque hay gente como tú, hay mucha gente como tú, Charly, sí, pero como tú, como Raquel, pero como Gaby, porque Gaby y yo somos de los que compramos CDs también, pero hemos preferido sinceramente ese dinero que vamos a invertir en material físico, hacerlo en lo que es la producción, o sea, uh-huh, en gastarnos un poquito más en tener una muy buena calidad tanto audiovisual como sonora. Uh-huh. Y por eso hemos decidido, han sido muchas horas de decisión, bueno, por lo menos Gaby y yo sí nos hemos tirado muchos días discutiendo, pero no lo vamos a sacar físicamente. Que el día de mañana se tercia porque hacemos una gira y sacamos un recopilatorio, sí, pero va a pasar lo mismo que como con las camisetas, van a ser cosas específicas y cuando se acaben se han acabado. Bueno, ese, yo creo que al final, aunque nos cueste y nos duela, esa es la, claro, la realidad. Nuestra decisión. Pero lo más importante, el disco sale el 15 de diciembre, ¿vale? 15 de diciembre. ¿Eh? Que no me dejas. Estás ahí enrollándote. Es que no va a ser esto. Bueno, 15 de diciembre. Bueno, sí. Formas de contactar y estas cosas de pillar entradas, gente que estés escuchando y diga, venga, el Efesto Festival. Bit Ticket y ahí estamos ahí. Es el Efesto Metal Fest, el Efesto con H, es el dios del metal. Y es la primera edición. La primera, no la única, que me gusta decirlo, porque salga como salga, esta edición se va a hacer. No se va a hacer solo en Madrid, pues cada X tiempo se hará en ciertas ciudades. Ya estoy preparando la segunda. Toma ya, joder, me cago en la leche, abuela. Hostia, Vuela. Hostia, bueno, no, vamos a primero que... Pero vamos que, sí, pero no va a ser, lo que quiero decir es que el Efesto Metal Fest no va a ser siempre en Madrid, es lo que quiero decir. Entonces, de momento, esta es aquí, que es la primera edición. Y bueno, pues se pueden conseguir la entrada en Bit Ticket. Además, he visto que se puede conseguir a través de Bizun, a través de. Es muy fácil y son 33 euros con los gastos incluidos. Que es importante, que la gente se va a pensar que es que 36 en la puerta, pero si compro la entrada a 33 más los gastos, se me queda igual, pues ya la compro en la puerta. Bueno, ellos verán. pero es 33 con los gastos incluidos. Vale, y hay que decir que está, cada euro está perfectamente invertido, sí, ¿eh? Invertido por todas las bandas que tocan, ¿verdad? ¿El aforo se puede decir? No. No, vale. No. El aforo es el aforo, evidentemente, en la Revi son 300 personas. Ah, pues ya está. Me cago en la puta. Bueno, yo no puedo decirlo. Pero tú no puedes decirlo. Es que no. A ver, hay que comprender. Hay que terminar la frase. Luego, luego que si la queman. Claro, es que hay que comprender. Hay que comprender. Bueno, son estas cosas. Chicas, chicos, muchas gracias de verdad por venir. Es un placer de verdad. Y nada, el 11 de noviembre, Efesto Festival en la Revi. Y nada, otra de las bandas que estará tocando son esta gente llamada Vita y Mana, que son también burrísimos. Lo voy a disfrutar como un loco, ¿eh? Joder. Bueno, Pablo, si me vuelvo un loco, sujétame, ¿eh? No, vida. Bueno, Pablo, me achalta. Bueno, sonamos Vita y Mana. Dios. mi petición irracional. Aunque aún no te haya dicho el destino que estar conmigo es estar contigo. Y ahora sí, cuando éramos dos niños, y yo conecto aquel lugar con la emoción y escribo esta canción y te lo digo. Bueno, la verdad es que absolutamente, absolutamente increíble es la gente, primero de Rabia Pérez, que hemos estado hablando, y lo que suena Simon Sen, ¿verdad, don Oscar? Que son absolutamente increíbles, ¿eh? Sí, la verdad que es un grupo que además en el vivo son increíbles, ¿verdad, Charlie? Porque son increíbles. Estamos viendo y tú lo escuchas en el estudio y dices... Bueno, mola, está todo muy bien cuidado y tal, pero luego te lo llevas al directo y son tremendos, tío. Son tremendos. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Tone. Vamos a apartarme un poco del micro para que no desentone mucho ni distorsione mucho. Pero bueno, al otro lado del Tone de Simon Sen, antes que nada, muchas gracias por dejarnos hablar contigo y aguantar ahí el tirón, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, suicidas, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos muy bien y, oye, aparte de decirte que muchas gracias por atendernos, yo tengo que, tanto Oscar como yo, tengo que decirte que desde que os hemos visto en Madrid estamos que no meamos, ¿eh? Ostras, pues oye, pues qué bien, muchas gracias, de verdad. Bueno, ya sabéis que para nosotros fue igual, fue un placer tocar en Madrid, teníamos muchas ganas de volver a Madrid y la verdad es que fue un placer enorme, un exitazo, estuvimos súper a gusto y disfrutamos muchísimo el concierto. Yo la verdad es que no os conocía y para mí habéis sido una sorpresa, pero dime, ¿cuándo se forma la banda? ¿Cuándo os metéis a formar la banda? Que para mí habéis sido una sorpresa musical totalmente y no os conocía. Gracias a Oscar he podido conoceros. Pues nada, la banda se forma sobre el 2018-2019, que nos juntamos dos o tres miembros de la banda y que veníamos de diferentes formaciones y bueno, hacía ya un tiempo que habíamos dejado las anteriores formaciones y teníamos ganas pues de hacer algo nuevo, un poco más maduro, más explosivo, más elegante. Y bueno, las ganas de iniciar un nuevo proyecto nos llevaron pues a empezar a quedar, a empezar a compartir ideas, a empezar a hacer cosas. Llegó la pandemia famosa y bueno, con la pandemia pues a nosotros nos fue, la verdad es que musicalmente como banda nos fue bastante positivo, porque ahí es donde empezamos a intercambiar pues ideas, temas, incluso llegamos a hacer un videoclip casero y demás. y a partir de ahí, bueno, fue abrirnos las puertas, ¿no? Y nosotros pues ir de lleno al local de ensayo y bueno, así cada semana hasta que empezamos a sacar temas, a acabar de cerrarlos. Y ahora pues bueno, realmente fue en el 2022, en noviembre, cuando sacamos nuestro primer single, Tormentas, que es digamos como el nacimiento real de Simonsen. Sí. Y a partir de ahí, pues eso, hemos ido sacando singles hasta llegar al EP. Oye, la pregunta total también es un poco, porque cuando yo os vi en directo, a la hora de escucharos los temas, yo no os pude cuadrar en ningún estilo, aunque tengáis influencias de un montón de bandas, de un montón de cosas, un montón de, no sé, de sonidos, que uno puede sacarlo, buscarlo y encontrarlo, pero yo os he encontrado una marca muy propia. Yo no sé si cuando vosotros grabáis este disco teníais muy claro el sonido, por dónde queríais ir, porque insisto, a mí por lo menos desde mi punto de vista, y hablándolo con Oscar, también nos parecía lo mismo, que no se encuadrábamos en nada, aunque tuvierais sonido de un montón de cosas, ¿no? Pues mira, esa es una pregunta que nos hacen mucho y que nosotros también nos hacemos. La verdad es que somos bastante eclécticos. Mira, tenemos unas influencias, pues se podríamos decir que hemos mamado mucho del Britpop, ¿no? El sí. Britpop británico y demás. Porque es verdad que las influencias son muy británicas, pero bueno, también hay muchas bandas nacionales de aquí a las cuales admiramos mucho y también aprendemos de ellos. Pero digamos que el sonido definitivo de Simonsen lo matiza y lo crea Christian, que es nuestro productor, ¿no? Una vez ya nos metemos en estudio y le enseñamos nuestras ideas y demás, y hacemos una preproducción con él. Él es el que finalmente acaba pues de plasmar el sonido definitivo que tenemos. Uh-huh. Y es verdad que ni nosotros mismos sabemos bien qué tipo de estilo o a qué tipo de banda sonamos. Que para nosotros eso es un gustazo, también te digo. No, yo te lo digo porque eso es algo que comentábamos fuera después del concierto. Pues eso, tanto Oscar, otra gente, yo, y nos reuníamos y estábamos hablando, y claro, evidentemente lo que tú dices, el Britpop, no sé, comentábamos Muse y un montón de otras bandas que a lo mejor podían venirte a la cabeza, sonidos más alternativos, pero no se encuadrábamos nada, y la verdad es que yo creo que ahora con todas las de bandas que hay, es difícil encontrar y conseguir un sello propio. Sí que es difícil. Es difícil encontrar un sello propio porque, bueno, quieras o no, pues todos, como te he comentado antes, todos tenemos nuestras influencias, y a la hora de componer un tema, a la hora de tocar y demás, pues siempre te vas hacia tus ideales, tus influencias, los grupos que te transmiten, que te hacen amar el mundo este de la música. Y realmente sacar un sonido propio, es decir, un sonido en este caso Simonsen, pues la verdad es que nos lo hemos encontrado, te voy a ser muy sincero, de una manera pues muy inesperada, ya te digo, a raíz de, bueno, sacando cosas y junto con el trabajo de Christian, pero es algo al cual le damos muchísimo valor. Y está muy bien porque mucha gente, pues eso, cuando nos valora y nos hace críticas y demás, pues nos lo suele... Puedo resaltar bastante esto que dices tú. Uh-huh. Bueno, yo antes que nada volvemos a dar la enhorabuena. Y oye, ya de primeras, ¿para cuándo podemos volveros a veros en Madrid? Porque yo ya estoy con mono. Pues nosotros también tenemos mucho mono de volver a Madrid. Uh-huh. Y bueno, creo que será pronto. No este año ya, porque este año ya estamos centrados en acabar de grabar el EP. Ahora, pues eso, como sabes, hace poco hemos sacado el EP y a principio de año lo queremos, pues eso, presentar el EP. Y yo creo que en el mes de marzo, si no se tuerce la cosa, que esperemos que no, pues nos podréis volver de nuevo a Madrid. Uh-huh. Bueno, eso, genial. Oye, volviéndote a preguntar otra vez en torno también al sonido, es algo que le hago a muchos grupos la pregunta, ¿no? Que cuando terminan de grabar el disco, se sientan a escucharlo, ¿qué es lo que les gusta del disco? ¿Qué es lo que te gusta a ti del disco que habéis grabado? ¿Qué es lo que creéis que habéis conseguido? Pues eso, si tenéis más lejos lo que tú has comentado, que creo que es un sonido muy, muy propio, muy elegante, con matices muy contundentes, con algún matiz también electrónico que encaja a la perfección con sí. con la dureza, digamos, de las guitarras. Bueno, y una voz sobre todo, que es la de Uri, que es muy característica y muy, muy única. Muy propia y muy única, ¿eh? Yo también, sin menospreciar evidentemente al resto de grupo, resto de miembros, tengo que decir que la voz que tiene es única, sí. Y hostia, ¿eh? O sea, yo creo que estas cosas son difíciles de encontrar, ¿eh? Sí, es súper difícil. Nosotros, la verdad es que nos sentimos muy afortunados, porque tener a Uri, la verdad es que es jugar con un killer que no, que te lo remata todo. Quiere decir que tiene mucho, mucho versatilidad, tiene mucho carisma en el escenario y tiene una voz muy, como hemos dicho, muy, muy única. Y eso, pues claro, es un factor súper importante para la banda. Uh-huh. Bueno, tengo aquí a Óscar que te quiere preguntar, así que venga, pregúntale. Yo es que lo que me ha sorprendido del grupo, yo había escuchado evidentemente el EP, todo está como muy, muy bien elaborado, muy bien, todo suena muy bien. Y tenía esta cosa de cómo sería el directo, ¿no? Y en el directo me conquistasteis del todo, porque vi la esencia del EP, digamos, de la esencia del grupo, en cuidado, en sonido, en detalles, pero a la vez vi multiplicar la potencia del grupo en el directo, e incluso la voz de vuestro cantante estallaba mucho más, ¿no? Entonces ahí sí que realmente me quedé muy flipado con el sonido de la banda. Eso también lo tenéis muy cuidado, el directo, ¿no? De dar un punto más a todo. Sí, nosotros realmente, pero también te voy a decir una cosa, es una cosa que fluye, ¿eh? O sea, no pienses, o sea, nosotros nos dedicamos, ensayamos obviamente el directo, que siempre intentamos, pues, que los temas tengan algún cambio, algún tipo de matiz diferente a lo que es el disco, digamos, o la grabación. Pero sí que es verdad que desde el primer directo que hicimos, la gente nos venía y nos decía, hostia, joder, tenéis algo, tenéis una energía, tenéis como una magia en el escenario y una complicidad sobre todo. Dice que le dais una potencia a los temas brutal. Y bueno, yo creo que nos sale solo realmente, no es algo que tampoco lo hagamos a conciencia, ¿no? Nosotros ya te digo que ensayamos, matizamos los temas para el directo, hacemos alguna variación, pero no sé, es subir al escenario y desprender pues toda la energía en la que desprendemos y hacer sonar los temas como suenan así en directo. Pues Tone, ahí, que no se me veía. Que Tone, muchísimas felicidades. Gracias de verdad por atendernos. Volveros a daros la enhorabuena. Y nada, ya deseando poder veros en Madrid. Ojalá, como habéis dicho, si nada se tuerce, veros en marzo. Y como decía, presentación del disco, que ya hay ganas y tenemos ganas de devorarlo de arriba abajo. Así que enhorabuena. Y oye, a seguir ahí, porque la última vez que vinisteis aquí a Madrid, colgasteis el sol out, lo cual es muy difícil, sobre todo en Madrid, que hay conciertos continuos y coincidencias de conciertos todas las noches, todos los días, todas las tardes y todo, y a todas horas, ¿eh? Pues oye, muchas gracias, el placer es nuestro, ya sabéis que nosotros estamos encantados de hablar siempre con vosotros. Y como os he dicho antes, para nosotros ir a Madrid es un gustazo, porque la verdad es que te encuentras con un público súper acogedor, súper agradecido y con muchas ganas de rock and roll, y eso es un placer siempre. Bien. Un abrazo enorme. Hay que decir que pusisteis de acuerdo a una persona que le gusta mucho el punk, a mí que vengo mucho del sueño americano, y a gente incluso que era vuestro público objetivo, y con esto me despido, que Charlie me está diciendo que vamos apretadísimos de tiempo. Es que vamos apretaditos y siento ser ahí tan aguafiestas. Muchas gracias de verdad, Tony. Y de verdad, felicidades y un abrazo para toda la banda. Venga, otro para vosotros, un enorme. Enorme. Chao. Chao. Bueno, pues programa ya terminamos, ya no tenemos tiempo. La verdad es que teníamos una entrevista, pero se nos ha torcido por cuestiones de tiempo. Ya sabéis que vamos ahí, comemos y vamos justito, justito, don Oscar. No. Pero bueno, la verdad es que, oye, que ahí está. Y es una gozada, de verdad, haber entrevistado a tanta gente como hemos entrevistado y el programa que hemos tenido hoy, Oscar, ¿eh? Hoy ha habido de todo, realmente, ¿no? Hemos tenido un inicio hard rockero de rock clásico, ¿no? Con Sarabia, uh-huh, y con este descubrimiento, ¿no? De, sí, de esa banda que teníamos por ahí no ubicada, ¿no? Sí. Y bueno, hemos ido con Gigante Derry a un rock pop, digamos, que es otro estilo. De ahí hemos pasado al metal bestial de Rabia Pérez. Sí. Y hemos terminado con el rock de alternativo, digamos, de Simonsen, ¿no? O sea que más variedad no puede haber, ¿no? No puede haber más variedad. Y nosotros, bueno, teníamos prevista la entrevista con la banda F, que se tiene que retrasar. Yo la grabaré esta tarde y la emitiremos y la gente lo podrá escuchar. Y es una banda que ha sacado un nuevo disco y por aquí lo tengo los datos, porque el 15, miércoles, día 15, tendrá la presentación a medios, habrá concierto de esta banda y este nuevo disco de F, concretamente miércoles 15 de noviembre, en el perro de la parte de atrás del coche. Sí, últimamente estamos mucho por allí, ¿verdad? Estamos mucho por allí, así que daremos caña, y esto es lo que suena, F. De verdad, muchas gracias a todas las bandas, gracias a todo el mundo, a nuestro jefe Bernie, que está por ahí, que nos va a cortar las orejas por comernos tanto tiempo. Pero esto es un placer. Así que Generación Suicida, don Oscar, nos vamos con F. Nos vamos, hasta la semana que viene, claro. Pues creíamos que no, pero podemos hacer la entrevista, Fabián, de la banda F. Antes que nada, gracias por aguantarnos ahí para arriba, para abajo. Muy buenos días, tardes, noches, y de verdad, te mereces un templo, Nada, nada, yo encantado, no te preocupes, que siempre se puede adaptar las cosas. Bueno, se agradece. Oye, antes que nada, yo tengo que daros la enhorabuena, porque primero, estáis con nuevo disco y pedazo de disco, Pues hombre, muchas gracias. Te agradece que te digan estas cosas, ¿no? Hombre, la verdad es que estamos contentos con el resultado, sí. Bueno, hay que decir que vais a estar ya tocando en Madrid o presentación para medios el día 15. Entiendo que va a haber presentación de medios. No sé si vais a hacer algo también, un concierto en directo para poder disfrutarlo. No sé si hay gente que aunque no sea de medios va a poder ir. Cuéntame un poquito todo esto. Sí. Mira, nosotros vamos a hacer una pequeña presentación donde se van a invitar a los medios, donde se va a invitar, bueno, pues a agencias y demás historias, ¿no? Que es lo que, por un lado, la parte de la industria, ¿no? Pero sí. Por otro lado, vamos a dejar abierta taquilla y va a poder entrar gente hasta que completemos aforo, desde luego. Bueno, la verdad es que hay que decir que yo tengo muchísimas ganas de veros. Es una espinita que tengo ahí clavada porque no he tenido la oportunidad de veros y cuando habéis tocado, pues no ha habido oportunidad. Así que antes que nada, sobre todo para la gente que no os conozca, vosotros ya lleváis unos cuantos años a las espaldas de experiencia de estar como banda. Cuenta un poquito así brevemente los orígenes de la banda, sobre todo cuando os metéis en este loco mundo del rock and roll, porque hay que decir que es muy jodido, ¿eh? Bueno, es muy jodido, pero yo siempre... yo empecé a tocar y a subirme a escenarios con 16 años. Tengo 44 castañas y he estado delante, detrás del escenario y nos pasa un poco lo que a la mayoría, ¿no?, de la banda. Llevamos muchos años detrás, con F llevamos 10 años. Mm. Empezó como un proyecto mío, personal, ¿no?, donde se cogían músicos, pero luego se hizo mucho empaque con esos músicos, ¿no? Y bueno, pues ya quedó como banda y ya se modificó la formación con el cambio de un guitarrista, que entró Diego en su lugar por cuestiones de trabajo, laborales y demás, no podía. Y bueno, pues es la formación que tenemos ahora. Diego es el más joven de la banda, se ha adaptado súper bien. Uh-huh. Y la verdad es que da gusto ahora la formación que hay y el nivel que ha ido cogiendo, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y qué habéis conseguido en este disco respecto a anteriores trabajos? Porque, me explico, porque la verdad es que yo creo que sois una banda que... Como hablo con otras bandas que también tienen sonidos y un montón de influencias de sonidos, yo creo que a la vez vosotros tenéis un sonido muy propio. Yo tampoco puedo encuadrar en un estilo. en concreto, ¿no? Desde la voz, desde las guitarras, las melodías, no sé si podemos hablar de hard rock, si podemos hablar de rock más urbano. La verdad es que yo no os consigo encuadrar o no encuentro una etiqueta, que yo creo que eso es cojonudo. Pero, ¿habéis conseguido una marca propia o creéis que tenéis una marca propia? Bueno, nosotros desde luego pues mamamos de las fuentes del rock clásico, ¿no? Y del rock urbano nacional, ¿no? Pues todos somos escuela de Barricada, de Leño, de Los Suaves, de en este caso también de Marea, de Extremo Duro, ¿no? Un poco el rock urbano, pero claro, somos muy melómanos, ¿no? Y en 44 años ya te digo, pues escucha mucha música, ¿no? Y hay mucha influencia. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los Cult. Diego, por como te decía, que es más joven, tira más de metal. Rubén es el bajista, es más de rock and roll clásico. Gustavo le gusta más la zona de, pues como a mí, más nacional y tal. Borja es más de internacional, ¿no? Más rock internacional, más de la onda metálica y toda esta historia. Y bueno, pues yo qué sé. Toda esa amalgama de gustos pues acaba soltando, pues saliendo lo que es ese, ¿no? A eso le añades las letras que yo escribo, mi forma de escribir, y ya lo tienes. Bueno, hay que decir que, bueno, yo no lo he comentado, pero vosotros sois de Tierras Mañas, de Zaragoza, si no me equivoco. No, nosotros somos de Teruel. De Teruel, perdón. Somos del sur de Aragón, esa tierra que parece que no forma parte de ningún sitio, pero estamos ahí. Claro, pero fíjate que siendo de Teruel, y disculpa la equivocación, pero siendo de Teruel, tierras que allí, por ejemplo, hay muchas bandas. Yo tengo familia concretamente en Zaragoza, con lo cual, aparte de todas las bandas más conocidas y tal, yo sí que os encuentro también algún nexo de unión a nivel de sonido, pues con mis queridos Taco, que a mí me gustan muchísimo, o con aquellos Pedro Botero. Bueno, la verdad es que con la gente de Taco, dicen que el timbre de mi voz se parece un poco a la suya, ¿no? ¿Qué nos parecemos? Pues no sé, a fin de cuentas todos, no lo sé si nos parecemos, ¿no? Porque con Pedro Botero ya te digo que no, hacen un heavy metal mucho más potente de otra forma, ¿no? pero bueno, con Taco es un gusto, ¿no? También es una de las grandes bandas de Aragón y bueno, pues la verdad es que está guay que me digas eso. Claro, pero fíjate que yo no te... A ver, aparte de lo que tú decías de Pedro Botero, que sí que tiene un sonido más metal, más potente, pero sí que yo me refiero sobre todo a esa parte de las melodías. O sea, las melodías, yo creo que tanto Pedro Botero, aunque sean más metaleros, y el caso de Taco, aparte de tu voz, que yo no lo decía más por el registro de tu voz, pero sí lo que son las melodías marcadas, yo creo que vosotros las cuidáis tanto al igual que las dos bandas. Y por eso te decía un poco lo del nexo de unión. No sé si a lo mejor estoy ahí derrapando, Fabián. No, bueno, no sé. Me imagino, también son bandas que tienen nuestras edades un poco más mayores que la media de edad de nuestra banda, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, cuando te dedicas a esto, pues las fuentes de las que se suele mamar, como te decía, pues son muy parecidas, ¿no? Y quieras que no, pues eso es una influencia que afecta en la música que tú escribes y haces. Claro, exactamente. Yo entiendo que también es lo que tú dices. Al final es todo lo que uno vive y todo lo que hay alrededor, pues le influencia y le marca. Oye, yo sobre todo también lo pregunto mucho a todas las bandas cuando sacan discos y tal. Yo les digo, oye, cuando tú terminas de escuchar el disco, terminas de grabar el disco, te pones a escucharlo tranquilamente en tu casa con una cerveza, ¿qué es lo que creéis que habéis conseguido con este nuevo trabajo que no hayáis conseguido con otros trabajos? Bueno, pues con este disco la verdad es que conservando la esencia de lo que es ese, sí que hemos intentado pues bucear un poquillo más en otro tipo de melodías, en otro tipo de riffs. Es un trabajo que lo hemos hecho tranquilos, sin ningún tipo de prisa, ¿no? Y hemos modificado un montón de cosas cuando ya estaban escritas, incluso teniendo ya grabados punteos de estudio, hemos modificado punteos. Y hemos modificado un montón de cosas cuando estábamos en el local y hemos visto que no era lo que nos gustaba, ¿no? Uh-huh. Igual que se han quedado canciones en el tintero que no saldrán, ¿no? Porque yo soy de la opinión de que la canción que pasa y no se graba, pues es que no tenía que estar grabada, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y, bueno, Exactamente, yo que también opino un poco de ese tipo, y digo en ese sentido porque es verdad que luego cuando hay excepciones, cuando hay grupos que han puesto canciones que se han quedado en el tintero, dices, vale, están bien, pero uy, como que baja un poquito sin menospreciar, y también hay casos excepcionales, Sí, es eso, ¿no? Hay canciones que te encajan en un disco y hay otras canciones pues que no te encajan, ¿no? Y forzar meter un tema que no cuadra, pues yo creo que no es necesario. Uh-huh. Es preferible hacer un disco redondo que diga algo, ¿no? Y lo demás, pues bueno, es una canción que se ha quedado ahí, pues ya está, no pasa nada. Uh-huh. No todo vale. Entiendo perfectamente lo que dices. Bueno, oye, hay que decir, vamos a volver a repetir que el día 15 en Madrid vais a estar aquí, aparte de que sea presentación para medios en El Perro, miércoles 15 de este mes de noviembre, aparte de eso, hay que decir que la gente va a poder pagar su entrada, gente que no sea de prensa, para poder veros, y lo cual, pues la verdad es que es una gozada para la gente que estamos aquí en Madrid. Pero sí que he visto que tenéis una buena tanda de conciertitos, o por lo menos ya hay unos cuantos apuntados para mover este disco y para mover. Sí, la verdad es que mira, con esta gira que arrancamos, que ya hemos arrancado, hemos hecho alguna cosa ya por nuestra zona y demás, y por Navarra, y bueno, la verdad es que nos apetecía hacer así conciertos, pero más selectivos, yendo a sitios que queríamos ir, ¿no? Y decir, bueno, pues la gira anterior de Ni Realía Ni Quimera se quedó un poco colgada, hicimos la primera parte pero nos cogió toda la pandemia de golpe, ¿no? Y se quedó toda la segunda parte de la gira sin hacer, ni festivales, ni conciertos, ni historias. Entonces, bueno, pues con este hemos querido ir a salas pues justo a lo que queríamos, ¿no? Y luego también depende mucho de la venta de entradas, voy a ser muy claro y muy sincero, donde la venta no hay venta de entradas, tampoco estamos dispuestos ya a si no se venden entradas, ¿para qué no vas a ir, ¿no? Claro, y como tú dices, hay que ser sinceros, bandas como vosotros que estáis en Teruel o otras bandas que están apartados del centro de nuestra península y estas cosas, lo tenéis jodido a la hora de poder venir y yo creo que rentabilizar o no perder dinero, por lo menos. Sí, es un poco esa historia, ¿no? A ver, hay veces que te haces 1000 kilómetros para tocar para 6 personas, ¿sabes? Y dices, pues joder. Eso cuando tienes 18 años y te la suda todo, ¿no? Pues bueno, pero cuando ya te vas haciendo, como se dice aquí en Teruel, cascorros, ¿no? Sí. Pues la cosa ya es más compleja, tienes más obligaciones que te atan y aún a pesar de querer hacer rock and roll y tal, hay que ser sensatos y conscientes de dónde está cada uno, ¿no? Bueno, vamos a decir, como tú lo estabas diciendo, que os vais a quitar la espinita de algunos otros locales y otros sitios donde no habéis tocado. ¿Hay alguno en especial que queríais quitaros la espinita y lo teníais tan claro de vamos a por ello? Pues mira, el bolo de Madrid nos apetecía un montón, porque llevábamos tiempo sin tocar en Madrid. Hará 3 años o no tocamos por Madrid. Sí. Y la verdad es que nos apetecía bastante. Y luego a eso, si le sumas el tema de invitar a la peña que quieres que te escuche, no, pues es de puta madre. Y luego nos apetece mucho bajar al sur también y volver a Pamplona, pues siempre mola, porque Pamplona también, toda la zona de Navarra es casa para nosotros, es un buen sitio para el rock and roll, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que tú decías, yo calculaba 3-4 años más o menos sin venir a Madrid y yo creo que la última vez yo no pude ir y yo calculaba eso, 3-4 años, con lo cual yo me voy a quitar la espinita de poder veros, que la verdad es que hay ganas y lo vamos a disfrutar una barbaridad y sobre todo vamos a volver a insistir, porque aparte de que la gente venga al concierto, se pague la entrada y tal, sobre todo el apoyar con merchandising y estas cosas, porque podremos comprarnos los discos que tenéis, camisetas, etcétera, etcétera, para hacer caja, ¿no? Que esto es obligado, Fabián, aunque sea muy pesetero hablar de esto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, hombre, siempre es un empuje y siempre viene bien a la banda. Además, nosotros hemos seguido una política con el tema de los discos, ¿no? Nosotros solo vendimos, antes de sacar el disco en digital, lo hemos estado vendiendo en los directos solamente y hemos estado así cerca de, creo que han sido 3-4 meses, ¿no? Hasta que ha salido todo el disco completo. Y creo que es una buena filosofía, ¿no? Que el vender el disco solo en formato físico dentro de los directos. Porque significa un poco el compromiso también con la banda. Mira, me ha molado la banda, me ha molado el directo que llevan, voy a pillar el disco, aunque sea muy romántico el tema, pero joder, ahí está, ¿no? Es un trabajo físico que está ahí, ¿no? Hay una cosa que se queda, que no puede, que no se puede ver en los, en la música, ya vemos lo, joder, enlatada, ¿no? De Spotify y demás, ¿no? Que es el arte del disco, ¿no? El arte del disco como tal. Hay un diseño, hay unas imágenes, hay un, y eso no sale en el resto de, en el resto de plataformas, ¿no? Solo sale en el formato físico y eso mola, ¿no? Yo creo que totalmente eso es lo que mola. Fabián, muchísimas gracias, de verdad. Vamos con el tiempo muy, muy, muy pegadito. Yo tengo que darte las gracias, dar las gracias por estar ahí, porque yo sé que tienes que amoldar también tus horarios. Y de verdad, muchísimas gracias. Daros la enhorabuena, porque creo que sois una banda que aguantar 10 años en este país es jodidamente difícil. Y sobre todo, la calidad de los discos que vais sacando, que me ahogo. Vais sacando unos discos con una calidad y nos vamos a quitar la espinita de poder veros. Así que yo el miércoles 15 estaremos en primera fila pegando botes como un loco, sacando fotos si los botes no me lo impiden y disfrutando de vosotros. Así que enhorabuena, Fabián. Y ya sabéis, el programa lo tenéis para lo que queráis y para lo que necesitéis. Pues muchas gracias a vosotros, Charlie. Siempre es un gusto que contéis con nosotros. Y nada, os esperamos el día 15 ahí en El Perro, que tenemos muchas ganas de dar caña con este rock and roll y darle cena a la noche de Madrid, coño. Ahí está. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Cuidaros. Un abrazo. Gracias.